gmro.com.mx. Exacto. ¿Quieres dar el teléfono, Paco? A ver. Y también tenemos el teléfono en cabina, que es el 56 33 92 17, para aquellos que tengan un teléfono a la mano y quieran hablar con nosotros, hacernos sus preguntas, comentarios, decirle a Joy que qué pelón se ve en la cámara. Veo más sexy cada vez y tú lo sabes. Uh-huh. No, de gente que fíjate qué tan sexy te ves. Que están tomando al horno a mano y a ti ya ni te pelan. Entonces estamos, está la lo cámara pasa, está perfecta. Gracias, no, Ángel. No, Ángel, estamos no, Ángel bien, está en todo. Ángel está en todo, gracias. Oye, ¿sabes qué? Bueno. Qué bueno que mencionas que gente se ha quejado o que quien te ha hecho sugerencias. Una de las personas tenemos que tenemos a mucha gente saludándonos todo el tiempo, mucha gente escuchándonos, comentándonos, mandándonos preguntas. Todas las semanas se está agregando más gente, entonces muchas gracias a todas las personas claro. que como siempre están con nosotros, particularmente al buen Gato Fineas, como todas las semanas, que nos hace falta tiempo para agradecerle. Es que es increíble, cada vez que le pedimos algo, lo hace con ganas y de una manera tan brillante que todo funciona perfecto. En serio, un saludote al Gato Fineas, lo decimos de todo corazón. Y una de las cosas que nos ayudó el Gato Fineas a hacer es a buscar un reemplazo para la señorita Bere, que ya desafortunadamente no está con nosotros. Ya le dimos aire. Afortunadamente. La mandamos a ver si puso la marrana, a ver que vaya a la Sierra Madre a ver dónde da vuelta el viento. Ya terminó. Y cosas por el estilo. Pues ya estamos a punto de buscar una nueva canción. Chica con mi conexión, espero que nos tengan un poco de paciencia. Yo creo que para la próxima semana ya tendremos a alguien trabajando aquí con nosotros para que la bella Lorna pueda hacer su trabajo de verdad y no estar aquí checando con ustedes y lidiando con ustedes a través del Messenger. Y también algo que tenía que decir, muy importante. ¿Estás bien? ¿Puedo terminar? Gracias. Algo muy importante es que el Bionic Master fue una de las primeras personas que se quejó y se opuso a que tuviéramos video. Sí. No, de hecho no se opuso. A ver. De hecho fue muy curioso porque al que hizo el comentario fue a mí, ¿no? Pues ya sabes que no. Tú como eres, todos los días te levantas del lado equivocado de la cama sí. o tienes problemas hormonales, entonces totalmente. Ya tienden a decirme este tipo de comentarios a mí, ¿no? Para las críticas van para él. Okay. Ajá, o sea, para evitar tus actitudes, ¿no? Sí. Claro, ahorita los hacemos. De hecho, suena el teléfono a ser alguien para ustedes, pero mira, mientras aquí Doctor Monstruo nos decía que hay un poco, bueno, que no entendía por qué se ve primero la cámara y luego el sonido, ya le expliqué que hay un pequeño delay. Y por acá también Alejandro García Borda les llama muchos saludos y que tiene muchas preguntotas. ¿Hay alguien en la línea? Sí, por favor, cualquier pregunta háganosla saber. Oye, es terrible esto que tenemos tantas cosas al mismo tiempo. Y ahorita no vas a creer a quién tenemos en el teléfono. Al Bionic Master, por supuesto. No, señor, ¿aló? A ver. Por favor, salude a la gente de Comic Conexión. Bueno. ¿Sí? ¿Ya te escuchas al aire? ¿Cómo están? Habla Kiki Moniquis. Don Kiki Moniquis. Saludote. ¡Qué milagroso! Habló de... Hace meses desaparecido Kiki Moniquis. Sí, pero hablando de gente que nos ha ayudado mucho y que ha contribuido que muchísimo. Que ha estado con nosotros desde el principio, básicamente. Y sus contribuciones han sido siempre brillantes. Excelente. ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Qué nos cuentas, Kiki Moniquis? Nada, mucho trabajo, ya sabes. Siempre hay demasiado trabajo. Por lo mismo no se ha podido hacer nuevas contribuciones, pero ya en un rato ya habrá una nueva tira de Comic Conexión. Ojalá. Esperemos, las extraemos muchísimo. Todos nos han encantado y déjame decirte, ahorita finalmente que nos tienes en video vas a poder hacer una representación más clara y exacta de cómo somos. Las caracterizaciones que nos puso son excelentes. Sí, igual ya un cambio uniforme. Sin duda. Y además hay que decirlo, Kiki Moniquis, donde tengo entendido, radica en Monterrey, Nuevo León. Entonces seguramente nos está hablando desde larga distancia, entonces hay que darle más chance de que use el micro para que no gaste tanto dinero. ¿Saludar a alguien en particular? No, simplemente felicitarlos por su gran regreso. Realmente ya merecían las 2 horas. Muchas gracias, Kiki Moniki. Y de verdad, muchas gracias. Pero realmente es grandioso que ya tengan las 2 horas. Y esperamos con ansias tu nueva contribución a Comic Conexión. Nos estamos viendo, que estás muy bien. Bye. Ok, adiós. Bye. Además, don Kiki Moniki, y siendo usted un poseedor de tan fino sentido del humor, necesitamos en algún momento hablar con usted. Ah, ¿verdad? Sí. Entonces, claro. Habría varios otros planes que tenemos por ahí. Pero también qué buena canción. Ángel, te adoro. En vez de clavarte en las canciones, estabas diciendo algo de canción, mano. Bionic Master. Exactamente. Entonces Bionic Master me decía: oigan, qué chido que regresaron, qué chido por sus 2 horas, qué bien que ya está el programa, están mejor que nunca. Nada más quiero hacerles una pequeña pequeña observación. Verán, la cosa es, ya tienen una cámara, ya tienen video, no solo están transmitiendo en audio, entonces exacto, tienen que estar conscientes todo el tiempo del video. Tengan en cuenta que cuando mandan a canción, ya no se pueden ustedes poner a comer camote como antes, sino tienen que estar pendientes del video. Entonces, pues, a mí particularmente me hirió el comentario. A mí también, ¿eh? Porque, pues bueno, no es como que nos pongamos a rascarnos las axilas, sino estábamos comentando en Messenger, estábamos contestando preguntas, planeando escaleta, checando la escaleta, etcétera. Entonces no era como, ¿no? Pero bueno, el señor dice, exige, ya tienen 2 horas de programa, no son solo audio y video, entreténganme. Yo exijo, claro, 2 horas de entretenimiento. Entreténganme fue la palabra. Dicen que uno debe tener cuidado con lo que desea, porque entonces, se lo puede... Después de este programa, cualquier comentario, por favor, dirigirlo a Bionic Master. Por favor. Y mientras bueno, tanto... Tenemos más cosas, tenemos una convención en Jalapa, que el buen Jorge Gómez nos está pidiendo sin que duda hagamos lo posible por difundir y dar todo tipo de información acerca de ella. Toda la información la pueden encontrar en nuestro High Five. También subí otras cosas al blog, que es... http://:// con mi conexión con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. No te rías, Lorna. Uno acá vendiendo la seriedad. No, que quieres que él sea la voz, se ríe, de la estación. Se ríe. No, está bien. Perfecto. No, está muy mal, Lorna. Está muy mal, pero no importa. Entonces, lo importante es que, por favor, las personas que están en Jalapa vayan, y las personas que no quieren estén aquí, pues acompáñenle. Además, creo que es en temporada vacacional. Sí, es junio. Julio, entonces, yo creo que me voy a lanzar, honestamente. Sí, pues sí. Porque es que nos invitaron. ¿Te rompes el cochinito, mano? Nos invitaron a dar una conferencia y yo estoy listo. Ay, si grabas preparado. 2 comerciales, me invitas a mí. ¿Tú qué has hecho para mí para que yo te invite? De cuates, colegas, cuando le conviene. Déjame decirte, hablando de cuates y colegas, hay que mencionar 2 o 3 lugares por internet, como Copodo, que es .com. Copodo.com, ajá. Que es la página del Dr. Monstruo, que nos acaba de mandar un saludo. Me han pedido que yo colabore con ellos y desafortunadamente no he tenido tiempo, pero en el momento que pueda escribo el artículo que me pidieron. La gente cosas de Comicorp también, ajá, siempre está con nosotros, el buen Lestat, Dragón Azul, Don Diablo. Principalmente Dragón Azul, que desde siempre ha puesto como cabeza de su blog particular, ajá, el programa de Comic Conexión. Entonces, un enorme saludo, Dragón Azul. La gente de La Covacha, ajá, que ya subieron incluso la porquería esta de video que editaste. Ah, qué bonito, gracias. ¿Qué más? Un saludo para Giacomo, que nos está para escuchando. Para Giacomo, sin duda. Tiene un evento este sábado 4. Sabadín. Empezando como en la tarde, como a las 12, la tarde, ¿no? Por ahí va a empezar, sí. Donde nuestro buen amigo Kopke y Benjamín, que para algunos de ustedes ya los conocerán, porque estuvieron con nosotros en el evento de Comic Castle. Ellos van a estar pintando un mural en Badabing, que está en Estocolmo, número 18, en la colonia Juárez. Así es. Una vuelta por ahí. Y bueno, además es banda enteramente con mi conexión, tanto Benjamín como Kopke, como él mismo ya como. Que nos va a hablar también más adelante en el programa. Según esto ya nos lo viene prometiendo hace un rato y... A ver, no, cuando lo cumple. Pero también tenemos a Chuy Norres, que nos pide que recomendemos su fuertemente blog. Su blog. Que bueno, la verdad es que recomendarlo, nosotros lo mencionamos. Lo podemos mencionar, ¿no? Es Sector con C y K, sector2814.blogspot.com. Yo no lo puedo recomendar porque ya leí lo que dijo acerca de Mighty Avengers. Y ese comentario de que Dr. Pym es muy femenino y muy gay porque se llama The Wasp, hasta ahorita no me termina de encantar. Sobre pero léanlo y ustedes hagan sus propios juicios. Claro. ¿Por qué no? En fin. ¿Algo más? ¿Tenemos algo, algún saludo? ¿Alguna pregunta? ¿Saludos? ¿Quién tenemos en Messenger? A ver, por favor, es todo Soul tuyo. Soul Alchemist les manda saludos. Maverick79. Saludo. También les manda saludo. Por acá tengo a Jack también, que si ya empezó el programa, por claro supuesto. Sí. Bueno, lo mando desde hace rato. Kopke también, y dice, Paco, se cortó el cabello, dales una explicación. Se quería ver como persona. Está haciendo un calor de la tostada, hermano, ¿no? Te reto a que aguantes el greñero loco con este calor, compadre. Lo que pasa es que Paco ya es miembro de Starfleet, entonces le tengo que cortar el pelo cortito. Sí, es el pelado. A ver, échate un engage directo a la cámara. Espérate. Me tengo que sentar como quieres. Por favor. Engage. Qué bonito. Qué hermosura. También les mando saludos, loco. Y por acá hay alguien que dice, apenas puedo escucharlos, ¿de qué habla Paco? Saludos. Ah, no, ya los veo. Ya entendió. Ah, es que sabes que se hacen bolas. Por el video y audio. Claro. Y por último, aquí Alejandro García Bordas. Saludote. Dice, esta es una pregunta para Joy. Se dice que Long Halloween puede ser considerado como una secuela de año 1. ¿Qué año es en cronología el cómic? ¿4 o 5? Ah, sigue siendo parte de año 1, porque año 2 ya aparecen otro tipo de villanos como The Reaper, etcétera, etcétera. Entonces, no es tal cual una secuela de Year One, pero es una continuación de los personajes y cosas establecidas en Year One por Frank Miller, y esto lo continúa Jeff Loeb y Tim Sale. Digamos que el año en el que transcurre Long Halloween es después del primer aniversario de existencia de Batman, el primer Halloween después de ese primer aniversario. Exacto, exacto. Y el siguiente año. Y Dark Victory es el tercer año al cuarto. Sí, sería el tercer año porque en Batman año 3 es cuando ya finalmente entra Robin. Tienen que tener muy clara la idea de la continuidad, que no es algo estricto, es algo que fluye, así como un río. Entonces, no necesariamente átense a cómo lo que pasó aquí, lo que pasó por allá, pero lo importante es esto. Year 1, Batman Long Halloween. Year 2, Batman Year 3, Dark Victory. A ver. Otro comentario que tiene Alejandro es, sé que Gatúbel aparece en el año 1, Joker, en cuanto termina este año 2, aparece, está vigilante como la parca roja. Ajá, sí, él sale en año 2, sí. ¿Y por qué dijo eso? Nomás quería demostrar que ya los leyó. Oye, aquí hay otro comentario de Chuy Norris. A ver, a ver. Que dice, dile por favor a Joy que claro, no dije que fuera gay, sino que yo pensé que era. Ah, ok. Bueno. Bueno, Joy sí es, ¿no? Totalmente. Pero Hank Pym no. Y ¿no? yo quiero con Hank Pym, pero me rehúso a reconocer que es gay. Somos dos hombres. Bastante hombres. Sí, me parece. Oscar. ¿Qué pasó? Ofernicen. Ah, bueno, pues manda saludos a los tres, a mí. Claro que sí. Yo y Paco. Él tiene muchas preguntas saludos para más adelante. Sí, para más adelante y ya, eso es todo. Pues muy bien, yo creo que nos tenemos que ir a un corto. Antes, sin decirles, si alguien quiere ser la chica Comic Conexión, pueden escribirnos a comic-conexión@hotmail.com o escribirnos al High Five, que nos pueden encontrar de la misma forma. Con el correo, entran a la página de High Five, meten el correo. Y ya estuvo. Automáticamente le sale nuestro perfil. Estamos recibiendo solicitudes. En este momento. Básicamente pedimos su nombre, edad. Si son menores de edad, el permiso firmado de sus padres. Y si quieren. Medidas, a qué hora salen el pan. Paco, y un requisito indispensable. ¿Cuál? Que estén dispuestos a sentarse en mis piernas. Ay, Dios mío. Entonces ya nadie va a querer. Oh. Pero bueno. Más que nada, también lo importante es que sepan que esto es... Por eso, de hecho, es plan con maña. Por eso lo pedimos en High Five. No te platico. Eres un asco, Paco. También esto es para amor al arte, entonces no hay paga. Nos vamos a un corte y ahorita seguimos con más de Comic Conexión. De nuevo, recuerden, esto empieza una nueva etapa en Comic Conexión. Son 2 horas completas de entretenimiento. Si ustedes solo están escuchando y no están viendo el video, les recomiendo que lo prendan de volada. Y nosotros hacemos un pequeño corte. Manténganse atentos y estamos aquí en Comic Conexión por tu radio online. Exacto, no se vayan a ninguna parte. Aur. Let me ¿Cómo están todos? Ya estamos de vuelta aquí con mi conexión por tu radio online. Les recordamos que cualquier comentario. A ver, ¿tienes prendido tu micro? Pequeño performance. No soy el micro, ¿eh? Yo estoy acá. ¿Sí estamos saliendo? ¿No estamos saliendo? Sí, estamos saliendo. Ahí está. Ah, perfecto. Pues, aunque no nos escuchemos, compadre, al menos estamos saliendo. Porque yo nomás escucho la música. No, yo ya lo escucho. Pues sí, es esa, compadre. ¿Dónde? Es que ves lo que haces, compadre. Haces aquí un relajo. Pero bueno, cualquier comentario. Ah, okay. Acerca de. ¿Qué pasó? Nuestro pequeño performance dedicado, por supuesto, a nuestro gran amigo. El Bionic Master. Que se casa el en abril este 11. Sábado al que sigue. ¿A qué va? El gran Bionic Master. Saludos. Cualquier comentario, queja acerca de lo que estamos haciendo, por favor. Mándensela a él. Exactamente. No nosotros. No, nosotros estamos cumpliendo con lo que uno escucha dedicado nos pide, ¿no? A ver, y hablando de cosas que la gente nos está pidiendo, ¿tenemos muchísimas algo en el cosas, Messenger? ¿No? Sí, sin duda. Oscar. Ajá. Dice, jajaja. Expliquen por qué ya no hay chica con mi conexión. Dice, felicidades. Y empieza, yo creo que los vio bailar. Ajá. Y dijo, han perdido la razón, ¿qué es lo que les pasa? Dice, stay comic, stay comic. Y no hemos perdido la chica con mi conexión. No sé si ven que tenemos a Lorna. Hola. Por favor. Hola a todos. Sí, mientras hay una mujer acá, hay chica con mi conexión. Por favor, relájense. ¿Qué más? Pop Cop, ¿qué? Les dice bufones. Ok. No, a mí lo que me encanta de Cupcake es que... ¿Qué chispa es, Dios mío? Su chispa. Alejandro García Bordas dice... ¡No! ¡Otra canción, Joy! ¡Me derrito! Espérate, compadre. No sabes lo que espera. A ver, tenemos muchas preguntas, tenemos muchas cosas que han salido en los últimos meses. ¿Lanzamos directo a los cómics? Yo creo que tendríamos precisamente hacer lo que nos pide el buen Ofernicen, que es Stay Comic y nos mantengamos cómic. Nada más, tomen en cuenta que de nuevo nuestros cortes informativos, digamos, nuestros cortes. Están dedicados al buen Bionic Master. Algo que queríamos hablar desde que empezó el programa hace 3 semanas fue Battle for the Cowl. Sobre todo que nos lo han pedido muchísimo. Exacto. Las personas que no sepan, Batman, entre comillas, murió. Y ahorita toda la gente que alguna vez funcionó como un guardián de Ciudad Gótica, como Nightwing, como Huntress, como Oracle. Como Batgirl, lo que alguna vez fue Batgirl, que es Oracle. Robin, Jason Todd, etcétera. Todos ellos van a competir a ver quién... Azrael, por Dios santo. Dios mío. Y van a competir para ver quién es el nuevo Batman. ¿Quién se quedará con el cowl o la máscara, se podría decir, de Batman? Honestamente, yo debo decir que he leído hasta ahorita 3. Y eso significa un gran amor por Batman, porque me eché ya 3 de los cómics que salen durante este tiempo, que es Battle for the Cowl, escrito y dibujado, si lo por podemos Tony llamar Daniel. Dibujo a Tony Daniel. Bueno, de hecho hay que decirlo, creo que tenía mucha flojera con los guiones de Grant Morrison. Sí, ¿eh? Porque este primer número hasta eso no dibuja tan feo, ¿eh? El arte no es tan feo, pero sigo teniendo el mal sabor de boca. Sí. Pero la historia... Para aquellos que no lo sepan, fue el que dibujó los últimos números de la serie de Batman. Sí. Escritos por Grant Morrison. Muy mal. Llamado qué Grant, feo. Batman Rip. Qué feos dibujos. Horrendo. Pero este Battle for the Cowl, escrito y dibujado por él, no está tan malo. Está graciosito. Tiene todavía 2 números para tirar toda la basura. Pero al menos estos 2, este primer número, divertidón. Está lindón. Es un buen cómic de Batman. Era Chuck Dixon. Ajá. Es de la era de Chuck Dixon, sí. No es de la era de Grant Morrison. Yo no diría que es un buen cómic de Batman, pero es un cómic de superhéroes bastante lindito, bastante bien armadito, las personalidades bien hechas, y hasta eso, yo la verdad, después de ver su Batman Rip, dudaba muchísimo de las capacidades narrativas de Tony Daniel, y creo que mantiene el cuerpo a nivel gráfico, a nivel estético, a nivel narrativo, ¿no? Y curiosamente también aquí ya... el buen ángel nos está enseñando unas muchachas en pelotas, entonces... Son MP3 piratas, compadre. Sorprendas, estamos viendo al fondo, ¿no? No lo distraigas, porque le muestras mujeres y olvídate, se pierde. No, pero también Battle for the Cowl también tiene otros otros cómics. Uno de ellos es Battle for the Cowl Commissioner Gordon, que es una historia con el comisionado Gordon, que a mí siempre me ha caído magnífico como personaje. Antes de esa salió un Battle for the Cowl Gazette. Ese me rehusé a leerlo. No está nada mal. Ah, no me digas. Tampoco está bien, no. Lo escribió Fabián Isías, y Fabián Isías hace mucho tiempo que veo sus mejores días. Sí, New pero Warriors. No está mal, ¿no? New Warriors. Ajá. De hecho, antes incluso de esto, inmediatamente después del Batman Last Rights, o como parte del Batman Last Rights, salen dos números, uno de Batman y uno de Detective Comics, escritos por Daniel O'Neill, que a juzgar por sus últimos trabajos, yo los esperaba peores, la neta. No me gustó para nada. No, a mí no me molestaron, en realidad. Que quería hacer como que la comparación entre lo que le pasó a Ciudad Gótica con lo que le pasa a esta actriz, y lo hace, bueno, pero con un martillo. O sea, no fue la sutileza, ya la perdió. Daniel jamás tuvo así como... Question. Pero, question. Explorar lo mismo. Pero también es otro momento narrativo. Creo que en ese momento lo resumimos mejor que ahorita. Envejeció bastante mal Daniel O'Neill. Qué triste. Pero en realidad yo lo esperaba mucho peor de lo que es, lo esperaba. Hasta como editor, empeoró el joven. Bueno, el caso es que Commissioner Gordon, en estas buenísimo. Historias de las Rights, espérame. Sí, sí. Aparece este personaje que supuestamente es la cara de Gotham. Es una actriz que era como la actriz más popular de Gotham City. Ajá. Y le disfiguran la cara, ¿no? Entonces es como la metáfora o la alegoría de la cara desfigurada de la ciudad gótica. Y la utilizan como un hilo conductor en Gotham Gazette, que tiene historias mejores y peores. Hay una con Harvey Bullock bastante, bastante buena. Entonces, pues mira, por ahí, ¿no? La de Commissioner Gordon me gustó bastante. Es el dibujo es de Tom and Drake, y se me olvida quién lo escribe. Pero está graciosito el número, más que nada porque le dan otra vez ese valor que siempre se ha merecido el comisionado Gordon, y que muy pocos escritores se lo han dado. Chuck Dixon se lo dio. El que lo llevó a los mejores niveles y momentos fue obviamente Frank Miller en Batman Year One. Pero incluso Greg Rucka, cuando escribió Gotham Central. GCPD, Gotham Central. Sí. Excelente, bonito, excelente. Me gustó mucho ese cómic, y también el de Oracle me gustó aún para más. Para mi gusto, cualquier cómic que tenga a Jim Gordon y a Harvey Bullock, ya para mí se gana el cielo. Ya, entrada, ¿no? Y además es para aquellos que no lo lean, lamento darles el spoiler, pero es el comisionado Gordon pateándole el trasero a Mr. Freeze. Y así de rápido, En dos patas, muy bien. Y fue armado, muy bonito porque... Muy bien sustentado. Pero todo el tiempo él está hablando de que él estaba esperando que Batman venga a ayudarlo. Llegara, sí. Y dice, no, ya no puedo contar en Batman, ya tengo que contar en mí mismo. Me encanta. En Battle for the Cowl aparece por primera vez este nuevo Batman con pistolas y demás cosas. Aparece desde Grant Morrison. Lo sé, pero digamos así como la encarnación de Batman, que ahorita están dando la idea que es el Batman que está ahorita con Es como Punisher como Batman. Exactamente. Casi. Mató a unas personas. Ajá. Y en este número de Commissioner Gordon, al final dice Harvey Bullock que Batman mató a un ser humano, y que hay un montón de Batmans apareciendo por todos lados. Y me encanta lo que dice James Gordon. Señores, hay que correr la voz de que aquí la ley somos nosotros. Como siempre. Y ya va siendo hora de que la cumplamos. Como siempre debe ser. Y también Oracle también tiene su Battle for the Cowl. El arte está un poco más que divino, y la historia de Kevin Van Hook me encantó, más que nada porque están haciendo que otra vez este personaje sea importante dentro de los mitos de Batman, como Barbara Gordon siempre lo mereció ser. Les pregunta Alejandro García Bordas, ¿para cuándo tendremos un programa temático de Buffy? Un día de estos. Cuando más pronto de lo que ustedes piensan. Cuando consiga a 10 mujeres que quieran venir aquí a hablar conmigo de Buffy, de mil amores. Ya tenemos una... Entiéndelo. Chicas, fans de Buffy, por favor, comuníquense conmigo. Comuníquense conmigo y vamos programa se utiliza. Ese día le invitamos a Joy y no pasa nada. Este programa se utiliza para hablar de cómics, no para que tú llenes tu libro negro de niñas. No, es Buffy. Ya, no Buffy, más. Buffy es un arquetipo. Por favor, señoritas. De no le hagan caso femenino, a este individuo. De fortaleza femenina. Háganme caso a mí. Chicas. Yo vengo aquí a hacer un trabajo. No sabes Él viene aquí a ligar. Tú no sabes. Y yo no puedo más. Basta ya. Y también otra pregunta de Alejandro. ¿Podrían hablar del boceto que filtró Tony Daniel donde decía quién será el nuevo Batman? Sí, yo hago lo posible por navegar por internet y evadir toda mención de Tony Daniel. Y además, parte de las políticas que hemos tenido en Comic Conexión es evitar rumores, evitar chismes. Exacto, porque son rumores, verdad, y chismes. Por eso vayan a Cultura Comic, que suben básicamente cualquier... Stormbreaker, nuestro internet. Buen amigo John Hart, él está al tanto de todo lo que está ocurriendo, sea real, rumor, chisme, lo que sea, y hoy te lo marca como tal, pero él siempre está al tanto. John Hart nosotros siempre está al tanto. Preferimos hablar de los cómics que han salido o de noticias ya, digámoslo, un poco más confirmadas. Claro. Dado que sean dignas de mención, pero en general preferimos mantenernos al margen de ese tipo de chismes. No sacamos el Nucerama acá en medio del programa como otras personas. Podríamos. Pero lo leemos y sabemos qué es lo que sí está verificado y que no, como Green Lantern First Flight, película directa a DVD. Jack les pregunta, hablen de Flash, no sé si dice Robin. Rebirth. Ah, ok. Porque no, el renacimiento de uno de los más grandes héroes de todos los tiempos, especialmente del Silver Age, es con él que empezamos el Silver Age, es Barry Allen, y su nombre heroico es Flash. Regresa este abril, yo creo que esta semana o la próxima. Escribe Royal McGraw, el de Commissioner Gordon. Ah, ok, muchas gracias, Royal McGraw. ¿Qué onda? Estamos hablando ahorita antes de entrar al Flash Rebirth. Estamos hablando del Battle for the Call Oracle. Sí, sí. A mí me encanta, para empezar, Divino. De nuevo Barbara Gordon mudándose a Ciudad Gótica. Exacto. Y un poco la relación con su papá, me encanta. Esos momentitos, sí. Eso es lo que me gustaría que Brian Malcolm Bendis hiciera. Porque son momentos que en poco tiempo te cuentan todo, sí, lo de estos personajes. Ajá, y en muchos sentidos. Y dos páginas. Incluso en una página, en la primera página, sí, sí, es como una toma desde el exterior del edificio de donde se está mudando Barbara Gordon, que gracias a los arreglos que está haciendo en la corriente eléctrica y en los cables, ya apagó toda la luz, ¿no? En algunos entonces, de los cuartos. Te ponen trozos de la grabadora de teléfono de Barbara Gordon y uno de los mensajes es de Dick Grayson, y me encanta cómo con tres globitos de texto pueden decirte de qué se trata la relación. Sí, porque no le dice Bárbara. No le dice Bi. Dice Bi. Entonces, eso ahí dice mucho, y más que nada dice mucho más, porque yo el romance Bárbara Gordon, Dick Grayson, lo he estado pidiendo desde hace siglos. Sí, sí, sin duda. Y de hecho, incluso, a mí me encanta uno de mis momentos favoritos. ¿Qué pasó? De DC One Million, escrito por Grant Morrison hace como 10 años por ahí. Okay. Me encanta, en el primer número. ¿Qué ñoño es ese cómic? ¿Eh? Sí, es ñoñísimo. Es la cosa más ñoña que he leído. Básicamente vamos a hablar de la Liga de la Justicia en el siglo millón y medio. Es la cosa más ñoña del planeta. Es una cosa acá. Por eso, muchachos, no se tomen tan en serio. Hasta el mismo Grant Morrison sabe reírse. Divertidísimo. Y a ver, hay una página en la que están platicando de que llega esta Liga de la Justicia del super futuro lejano. En el siglo 853. Exacto. Porque es el siglo en el que saldría el número 1,000,000 de cualquier Action Comics. Sí, sí. De Action Comics. Entonces, están platicando de eso y es básicamente Dick Nightwing saltando sobre azoteas, ajá, comunicándose con Bárbara por satélite. Y me encanta el momento en el que están platicando acerca del shock, que es ver a todos estos personajes y tal, y el legado de los superhéroes en el futuro. Y llega un momento en el que Dick Grayson ve que hay un asalto por ahí, dice, dame chance, voy a trabajar, mi amor, ahorita vengo. Uh-huh. Ladies and gentlemen, my Batman boys. Brinca desde el edificio, espanta a los ladrones, y Bárbara Gordon nada más sonríe, también te amo, chico maravilla. Esos momentitos me encantan. Y deberían haber más momentitos de esos, sí, pero sí, desafortunadamente todo el mundo quiere hacer eventos, megaeventos y hacer cosas como Dark Reign. No. Olvídate de eso. Estaba leyendo el número más reciente de Dark Avengers y el número más reciente de New Avengers, y honestamente quería vomitar de la angustia porque no podía creerlo. En el número de, creo que es el número 3 de Dark Avengers, se echan fácil 11 páginas de una plática totalmente estática entre Sentry y Norman Osborn. Después me eché todo lo que fue New Avengers y es plática tras plática tras plática, ¿sabes?, tras plática, que no te resuelve absolutamente nada. ¿Sabes cuál es el nada? Gran problema de en de, el cómic no pasa nada excepto hasta la última página. Eso ya, ¿sabes ya cuál es el gran problema de New Avengers y de Dark Avengers y exacto, en general de todos los cómics por Brian Michael Bendis? Es que en realidad no te cuentan nada, absolutamente nada. No son nada, no desarrollan nada, pero tienen un momentito maravilloso que te hace sentir muy bien por conocer a los personajes. En el de New Avengers, para, ajá, ellos que no lo sepan, parte del gran drama que se dio hace un par de años con todo eso de One More Day, ajá, es que Mephisto altera la realidad para que ¿Mephisto? Todo el mundo... Sí, es Mephisto. ¿Sí? ¿O Dormammu? No, es Mephisto. Porque sí, no, pero ese es New Avengers, no, en One More Day. Ah, ok, Mephisto, One More Day es Mephisto. One, sí, More Day es Mephisto, altera toda la realidad para que todo el mundo olvide, exacto, la identidad secreta de Spidey, incluyendo aquellos que la conocen desde hace mucho tiempo, incluyendo los New Avengers. En este número, todos están en una junta. Me encanta que Clint Barton sea el nuevo líder. Hawkeye, de New Avengers. Es el nuevo líder. Tenía que ser él. No Luke Cage. No, bendito sea Dios mío. ¿No? ¿Quién se le ocurre esa estupidez? Pero en medio de eso hay un momento delicioso cuando el Hombre Araña dice, sálenme a riesgo y les digo quién soy. Se quita la máscara, soy Peter Parker. Y Jessica Jones, la esposa de Luke Cage, dice, sí, ¿Peter Parker? Otro, sí, porque me conoces. Íbamos a la misma escuela. No, en la misma prepa, por Dios. Estaba en tu, sí, clase de ciencia. Es más, tenía un crush horrible contigo. Y Luke Cage, ¿un crush? Pero ¿sabes qué? Un momento acá de dinámica precioso entre pero estos es, tres personajes. Pero termina siendo lo mismo que tú dices de otros cómics, que es como porno para fanboys. Ajá. Sí, es muy lindito, muy bonito, pero ¿qué termina siendo? ¿Pero qué termina siendo? Aquí no es porno para fanboys, es un momento lindo. ¿Pero qué termina te cuenta siendo? Un trozo de historia, etcétera, y te sientes bien. Chris Claremont, pero John no Byrne lo hacían mejor. Sin duda. Peter David lo hacía mejor. Jim Shooter, Kurt Busiek. Por Dios, Howard Mackie lo hizo mejor. Todos y cada uno de ellos lo hacían mejor. Howard Mackie no ha escrito un cómic bueno en su vida. American Flag. Howard Mackie, Howard Checking. Howard Checking tiene varios. Howard Mackie sí ha hecho una cosa buena. ¿Que la miniserie de Gambit? ¿Te vas a poner del lado de Spike? No, para nada. Pero estoy seguro que ha hecho algo. No sé qué, pero. Tal vez. Creo que él es. No, yo pensaba que él era el creador de Spider-Girl, pero no es Tom DeFalco. Pues bueno, es lo que les quiero decir. Y hablando de cosas. Sí, pero fíjate, hablando de Avengers también, tengo que mencionarlo. Dilo. Tengo muchos problemas con él, muchos problemas en la caracterización. Eso voy. A nivel de caracterización, a nivel de historia, a nivel de cómo son los personajes y cómo se comportan, tengo grandes problemas con ello. Pero el más divertido cómic de Avengers en mucho tiempo, Mighty Avengers. Qué bonito. Qué divertido está. Qué bonito. Qué divertido está. Dance el, Love. El plot final del último número, el twist final. Tres números. Excelente. En tres números. Excelente. Cuenta una buena historia con esos personajes. Fue honestamente divino. Divertidísimo. Y dijo, es que es la tengo diferencia. Tengo mis problemas con cómo caracteriza a Hank Pym, porque de pronto se parece mucho más a Reed Richards que a Hank Pym. Pero tengo mis problemas por su relación con Yocasta. Tengo problemas con el chavito este que es el Amadeus Cho. Séptimo hombre más inteligente del mundo. Es que yo ya vi el esquema, finalmente entendí el esquema. En el número 3 finalmente entendí el esquema. Porque esos personajes. Porque si tú ves esos personajes, son similes de todos los personajes originales que forman los Avengers. Ah, sí, sin duda. Es Rick Jones, es Hulk, Amadeus Cho, es Rick Jones. Sin duda, sí. ¿Cómo se llama este tipo? Hércules, es Thor. Visión es Iron Man. Sí. ¿Cómo se llama esta niña? Stature es Goliath. Bueno, Giant Man, etc. Y dije yo, ya entendí el porqué. Y como ya me compraron. Sí. Estoy seguro que él quería usar diferentes personajes y no lo dejaron. Y no le quedó más que usar estos personajes. Tengo broncas, pero sin duda es el título más Avengers de todos los Avengers. Es más, es mucho mejor que todos los 7 números primeros de Mighty Avengers. Merece llamarse Mighty Avengers. Sin problema alguno. Y otro cómic que también es buenísimo. Hay una parte muy bonita. ¿Cuál? Llega Iron Man. Sí. Porque supuestamente hay como una gran crisis mágica. Y llega Iron Man, le quita el poder a Hank Pym así de rapidísimo. Como dice... agarro al US Agent y agarro a Hércules, se vienen conmigo y le vamos a partir el trasero a este cuate, ¿no? Y dice, lo único que necesito es un caballero y un dios. Y ya estoy. Y ya es todo lo que necesito. Necesito un soldado. Un soldado y un dios. Se lleva US Agent. ¿Tenemos algo en Messenger? Sí. Aquí Soul Alchemist dice, ¿qué opinan sobre la saga de otro Spider-Man? ¿Y creen que sí Peter David hace buen trabajo en ella? ¿The Other? El problema con The Other es que en realidad Peter David escribe solo uno de los títulos, no escribe la serie completa. Y la serie completa es idea original de nuestro buen amigo J. Michael Straczynski, que no ha escrito un buen cómic en bastante tiempo. Y ninguno de Spidey, ¿eh? Desde que él entra hasta que sale, J. Michael Straczynski no pudo escribir un buen cómic de Spidey. El peor es el de The Other los... Es asqueroso. Es una cosa estúpida. No tiene nada que ver. El problema ahí es que Peter David puede ser un gran escritor, pero si lo que tiene que contar no le ayuda, no hay forma de salvarlo, ¿eh? Y Peter David, por ejemplo, ahorita está haciendo un gran trabajo con X Factor, que lo rescató del olvido incluso. Pero sabes que el problema que siempre ha tenido Peter David es que no tiene el respeto ni el poder dentro de Marvel para poder excluir sus historias fuera de cualquier mega evento, como en este caso The Other. Y cada vez que lo han tenido que a fuerzas meter dentro de un algún tipo de crossover, le arruinan sus historias. Es lo que le pasó a X Factor, ¿te acordarás? ¿Algo más? Sí, primero te felicita John por la canción que pusieron hace rato. Ah, muchas gracias. Bailaron. Claro. Que si van a hablar de Secret Warriors. Secret Warriors es un excelente cómic. Tendríamos que hablar de Secret Warriors. Muy divertido. De hecho, creo que de todo Dark Reign. Sí. Es lo mejorcito. Lo que pasa es que hace siglos... Agent of Atlas, si me presionas, Invisible Iron Man. Invisible Iron Man ha sido buenísimo de Matt Fraction desde que empezó ese número, porque ha sabido contar una buena historia. Se ha tambaleado. Agents of Atlas me ha encantado desde la primera vez que vi este grupo de personajes en un What If que salió en los 70s, yo creo. Dios mío, pero los personajes son divertidísimos. Mucho tiempo después de los 70s. Los personajes son divertidísimos. Les recomiendo mucho, muchísimo la miniserie escrita por Jeff Parker y dibujada por Leonard Kirk. Y este nuevo cómic también. Y lo que me está encantando de Secret Warriors es que es un Nick Fury de nuevo. Que no lo habíamos visto antes. Creo que alguien entiende Nick Fury. Bonitas sorpresas. personajes interesantes. Y a mí me encantó que ahorita uno de los personajes que se llama Feb, y el dibujo está, es Phoebus, impresionante. Phoebus, que es el dios del miedo, les acaba de decir a todos y cada uno de ellos cuál será su final, o sea, cuál será su futuro y cómo morirán o cómo vivirán y todo eso. Y eso fue divino. Y yo creo que es la influencia de Jonathan Hickman que hace que ese cómic pueda ser leíble. Yo creo que lo único que hace Brian Michael Bendis es darle como que la historia y él la cuenta. Y la cuenta muchísimo mejor. Sí, sin duda. De hecho, es muy entretenido. Tienes razón, Nick Fury está mejor que nunca. Y el dibujante es asombroso, ¿eh? Divino, es de lo mejor que tiene Marvel ahorita. Y les recomiendo esos cómics. Tenemos otro comentario. Espera. Claro, claro. Sí. Tenemos que ir a un corte, ¿no? Saludos desde Tucson, desde Hermano Roble. Ah, un saludote. Ajá. Y Juan Israel también les manda saludos, que está escuchando el programa. Muchas gracias. Y ya. Y ya nos vamos a corte, man. Nos vamos a un corte y Si nos está escuchando Giacomo, pues háblanos en unos como 15 minutos. Para ya el Master de nuevo, esto es para ti. Todos ustedes, prendan su cámara, no se van a arrepentir. No. Entonces, no te vayan a ninguna parte, continúen con nosotros. Sigue más. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Su nombre es Bionic Master, tienen problemas, hablen con él. A ver, ¿nos tenías algo que decir, Norna, que hay en el Messenger que es cómic? Alguien se está queje. El Messenger que es cómic, @hotmail.com. ¿Qué nos tienes que decir? Bueno, por acá, Oscar le dice, estoy sorprendido con el performance. Ah, muchas gracias. ¿Qué pasó con Bere? Me manda saludos. Ah, y Paco la corrió, básicamente. Okay. Y yo peleé porque dije, no, Bere ha dedicado horas, días, meses a este trabajo. Y Paco dijo, ¿y? Sobre todo que te la pasabas agarrando la pierna. Bueno, ¿no? Sí, claro. Por favor. Saludos a Roberto, ¿cómo estás? Roberto, saludos. A ver, ¿qué más? Chuy Norris pregunta cómo se llama la canción que acaban de interpretar. The Lion Sleeps Tonight de Frankie Valli and the Four Seasons. Es como, lo dijimos 20 veces, ¿no? Ah, que también nos quiere decir algo, Dark Chuy está insistente en que si soy... Ah, sí, que si eres gay. Totalmente. Okay. ¿Qué no se nota? No lo ves, compadre. A ver, ¿qué más? Alejandro García Guardas dice, le voy a decir como él lo escribió. Tal cual. Chale, qué rolas tan jotas. Y se orgullecen de la France, un hombre que parece hombre, chale. ¿De la quién? Un hombre que parece hombre, ¿dónde, compadrín? ¿Un hombre que parece hombre? Dice que este es un programa de cómic, no de baile. Este, sí. Hablen no, con... Estamos de acuerdo. Ya lo dijimos, hablen con Bionic Master. Él insistió. Le daría su mail, pero no es para tanto, ¿no? No, pero pues él insistió. Pero él insistió, él nos dijo, dando. Yo quiero, exijo 2 horas de entretenimiento de continuo en la que tienen cámara. Y lo que viene. Es todo lo que podemos hacer, ¿no? Es, a ver, o ¿sabes sea, que entiendan que un escucha, se queja con nosotros, nosotros tenemos que cumplir, estamos claro, de acuerdo. No, hablando de quejas y... Todos somos por usted. Y gente usted. Que nos ha dicho cosas. ¿Sabes de qué quería hablar ahorita que tenemos como que este momentito de recomendaciones y que podemos ir hacia atrás y hablar un poquito más de superhéroes? Mira, por acá, Ronin... Dice, me rehúso a hablarles hasta que regrese Bere. Ah, pues... pues para el hacer conocerte, Ronin, que estés muy bien. Sí, lamentablemente... Lo siento mucho. Que te vaya bien, un abrazo, mano. Ojalá queremos, cambies de opinión. Queremos mucho sobre a Bere. Sobre todo porque empieza la nueva temporada de Chica con mi Conexión 2009. Sí, la próxima semana, entonces, con suerte, ya tendremos a una nueva niña. Si no es a la siguiente porque es Semana Santa, entonces... Ah, sí, ¿vamos a abrir conflicto? Semana Santa o no? Ahora te lo vamos a platicar, Gracias, Ángel. Pero si no es la siguiente semana, a la que sigue, a fuerza ya hay una nueva chica. Y si no, tenemos a Lorna, no sé para qué se quejan. Por Dios, ¿qué no ven? ¿Qué no la ven? Véanla, exhíbete, Lorna, no sé. De verdad, sí. No sé, muéstrales algo, muéstrales un poco de pierna a los muchachos, no sé. Mira, aquí Oscar Amador también les manda muchos saludos. Saludote. Se acaba de conectar. Gracias. Ay, me están diciendo que baile yo. No. Pues ahorita te toca, nena. Ahorita tenemos todo planeado. Yo soy la jefa, no puedo bailar. Tengo otro jefe que... Claro, claro, que lo prohíbe, que lo prohíbe, claro. Dejémoslo en no se despeguen de Comic Conexión. No se despeguen. A ver, ¿decía algo más? No. No, ¿sabes qué? No sé si lo puedes hacer de alguna manera rápida y fácil. Ábrenos el correo electrónico porque tenemos un... Tú quieres, ya agarraste. Compa, ya. Tenemos un correo electrónico del buen Oscar que quiere hacer algunas preguntas. Porque hizo una pregunta la semana pasada que me quedó con unas ganas de seguir, explayarme un poquito mal. Más habla de los personajes vacíos que aparecen en 20.000 cómics. Y dijimos que Wolverine fue un buen personaje en su momento, siendo lo que tenía que ser. Era el violento de X-Men. ¿Sí? Y era como que el contrapunto a un personaje tan chido como Cíclope. No, y también hacía que Cíclope se volviera un mejor líder. Porque si este tipo lo podía seguir, sabías que Cíclope era el mejor líder. Además era parte de una dinámica de equipo donde tenías al inocente que era Colossus. Tenías al noble o alegre o jocoso que era Nightcrawler. Tenías a la misteriosa y Storm, etcétera, que es Storm. Y tenías a la niña más sexy del planeta, que todos nos enamoramos de ella, y su nombre es Kitty Pryde, porque era todo lo que todos los fans queríamos ver. ¿Dónde está el de este individuo? Este mero, este mero. Y quería decir que sí, el problema no es que el personaje sea vacío en sí. Si algo nos demostró Alan Moore con Swamp Thing, que es un personaje bastante ridículo, es que cualquier personaje puede ser brillante si lo sabes utilizar bien. Incluso con el mismo Wolverine se hicieron dos historias que yo creo que cualquier fan de cómic tienen que leer. ¿Cuáles dirías que son? Pero dos principalmente para mi gusto, que son la base del personaje, que es la miniserie de Wolverine escrita por Chris Claremont y dibujada por Frank Miller. Bella. Que es maravillosa. Hermosa. Y Weapon X, que es que es dibujada por Barry Windsor Smith. Excelente. Perdón, el popeo, ¿verdad? Pero... Sí, y yo diría que hasta habrían dos o tres más por ahí. Hay una que se llama The Gehenna Stone Affair, que describe Peter David, que es excelente, que fue un arco dentro de la misma serie de los 80s de Wolverine. Y como es, hay varias, y también su inclusión en dos o tres de las sagas, por decir. Pero yo, por ejemplo, una historia que no mencionaría sería Origin. Totalmente de acuerdo. Pero cuando se pelean contra los Brood, sí. El personaje de Wolverine es magnífico. Y cuando se pelean contra ¿cómo se llama? El Hellfire Club, Wolverine es excelente. La persona que nos acaba de mandar estas preguntas, que en un momento vamos a leer, a ver, nos dice que saludos a Lorna, que ok, muy bien, que espera que sea solo por esta ocasión. Y que le parece bien que Lorna esté con nosotros. Claro, a nosotros la queremos, no solo mucho, nos parece bien, estamos extasiados por la presencia. Les decimos, la única razón por la que estamos aquí quitándole el tiempo a Ángel es porque Lorna nos trajo. Lorna dijo, ¿saben qué? Vénganse, muchachos. Vénganse, equipo. Yo apuesto por ustedes, muchachos. Entonces, son un relajo, no valen la pena, son unos... Nadie más les va a dar chance. Vénganse. Si no, Lorna, ¿quién, no? Y también hay otro personaje que también yo sentía que aunque es considerado también vacío, porque también apareció en 20.000 cómics, es Punisher. Que no puedes contar muchas cosas interesantes. Menciona que cuando Claremont escribe a Wolverine, es respetable. Yo ahí pongo muy en duda, Creo que esa miniserie es buena. Es la última vez. Creo que en From the Ashes hace cosas buenas con Wolverine. En los X-Men escribe una serie dentro de Uncanny X-Men, que es me acuerdo. Todo este rollo después de la miniserie cuando se iba a casar con Toshi, ¿con Mariko? Con Mariko y esto. Okay. ¿No? Pero todo lo que hace. Pero lo que hizo él. En la misma. En la serie. En la serie de Wolverine. Es malísimo. Es horrendo. Aburrido. Y en 1996 regresa a la serie. Es aburridísimo. Es lo peor que sale de Wolverine. Yo me eché todos los números de la serie. De entrada, todo empieza en un cómic que. ¿Cómo es que empieza? Marvel Premier. Ajá. ¿No? Que era un cómic que. Marvel Team. No, Premier, compadre. Que eran cuatro historias dentro de un cómic. Era Marvel Premier. Marvel Presents. Marvel Comics Presents. Es esto. Marvel Comics Presents. Que era, ahí cuenta la primera historia que después se vuelve ya parte de la del cómic de Wolverine. Y es malísimo con este personaje llamado Tiger, que es aburridísimo. Lo único bueno de esa serie de Wolverine, al menos al principio, es lo que escribe Peter David en Gehenna Stone Affair. Los números de John Byrne, que se me hicieron bastante divertidos. Y hay un número buenísimo. Bueno, es cierto, hay dos números buenísimos. Uno donde unos tipos violan y matan a una monja. Y Wolverine va a buscar venganza por ella. Ese número me encantó. Y el número cuando vemos una de sus primeras veces que se enfrenta contra Sabretooth, excelente número. Para mi gusto, el problema con la serie regular de Wolverine es que... ¿Innecesaria? No, totalmente. No solo innecesaria, sino que era un personaje de una sola nota. Mientras que en la miniserie original tenía una evolución real como personaje. Necesitaba un contrapunto. La serie, por muy buena que sea la historia, es un personaje de una historia. Y necesitaba una nota y es aburridísimo. Igual que Punisher. Sí, sí. Curiosamente, la miniserie... Punisher era buenísimo personaje dentro de lo que era. La miniserie que escribió... Steve no sé qué. ¿Steve Gerber? No. Steve Grant. No, es Mike Seck lo dibuja. Sí. Y Steve no sé qué lo escribe. No, siempre se nos olvida, es Steve Gerber. Steve es Grant, creo. No, compadre. También ellos. ¿Steven Grant? Ajá, creo que ellos dos. Pues Steven Grant puede ser. Steven Grant. Una miniserie llamada Criminal o algo así. No sé, pero Mike Seck es el dibujante. Excelente. Y esa miniserie en particular es maravillosa. Cuando le dan su serie regular. No. Y además no solo le dieron una, le dieron dos. Le dieron Punisher y Punisher War Journal y Punisher Warzone. A mí me encantaba lo que hacía Chuck Dixon con el personaje, porque básicamente era este asesino que va y mata a todo el mundo, y me gustaba cómo siempre describía las armas y todo eso. Pero no es un gran personaje, y el peor de todos, la semana pasada, lo mejor que hay para leer de Punisher, fuera de esta miniserie que mencionamos, la serie escrita por Garth Ennis y dibujada por Steve Dillon, divina. Y los primeros números de Warzone dibujados por John Romita Jr., qué bonito arte. Y los de War Journal dibujados por Jim Lee. Qué hermosura de arte. Era cuando estaba empezando. Y otro personaje vacío, Ghost Rider. Ese personaje nunca le entendí. De nuevo, Fernice nos dice que lo que más le molesta de Wolverine es que no puede morir y siente que se ha abusado de ese factor. Totalmente. De Wolverine se ha abusado de que es chaparro, se ha abusado de que es peludo, de que es inmortal, de que es inmortal, de que es mutante, de que es popular, de que es rudo, de que es malo, de que es galán, de que... Una de las cosas que no me gusta... De todo se ha abusado de Wolverine. Yo siento que mucha gente que lee o va a ver la película de Watchmen y les encanta Rorschach de primera instancia, es toda esta gente que está enamorada de Gambit, de Deadpool, de Wolverine, de esos... personaje rudo, del niño malo. Exacto, ¿no? Y la cosa es que Rorschach es mucho más que eso. Yo lo llamo complejo de quinceañera, mano. Exacto. Porque caen automáticamente por el cuate con chamarra de cuero, y no, que anda en moto, pelo largo, tatuajes. No. Por alguna razón es el niño malo el que les atrae, ¿no? Entonces, sí. Bueno, hablamos de que dices chamarra de cuero. Me atraen los niños malos. Ay, Dios mío. Lord Nature es parte del problema, no la cura. Sí, sí, sí. Es lo mismo que pasó con Ghost Rider, que es un personaje bastante mediocre. Maldito. Pero como anda en su moto, tiene la cabeza de calavera, tiene la chamarra de cuero negro, pues ya. Parece que el Sanji además tiene una calavera en llamas. No. Es un personaje bastante malo. Ganar, pero es bastante malo. Gracioso en los 70s con Johnny Blaze. Chistosito. Cuando regresa con Howard Mackey escribiendo, y Danny Cage como el personaje, qué mal. Te la pongo así, lo mejor que leí de Ghost Rider fue los tres números de New Fantastic Four. Por Walter Simonson. Ahorita que estás mencionando cosas malas que pueden suceder en los cómics, estaba leyendo el Wizard, no me preguntes por qué. Y creo que tenemos otras preguntas. A ver. Por acá, Buffalo Bull dice: ¿qué personajes vacíos hay en DC? También hay un puñado, ¿eh? Guy Gardner pudo haber caído en eso. Pero lo hicieron muy interesante. Después de los números ¿cómo se llama? De Justice League International. Le dan una importancia impresionante, le dan su propia serie, de pronto ya es Guy Gardner Warrior, Guy Gardner Green Lantern, Guy Gardner Yellow Lantern, y ya de pronto eso es ridículo en ese sentido. ¿Quién más puede ser? No sé, si alguno tiene ahorita algún otro personaje en la cabeza, podría que, ser. Que diga, ¿no? A ver cuál es el que... ¿Cuál te parece? Porque de qué hay, sin duda, hay un montón. Incluso, sobre todo, hay mucho personaje que se las da de rudo. La misma popularidad de Rorschach dentro de ese cómics es así. Y un villano que tomaron de New Teen Titans, creado por Mark Wolfman y George Pérez, se llamaba Deathstroke the Terminator, de pronto le dieron una importancia en el universo de ese impresionante, merecida, pero al grado de que le dieron su propio título, le dieron una, lo quisieron convertir en antihéroe, y de pronto ya aquello también era llegó a grados ridículos. ¿Lobo? No, ¿cuál? Deathstroke. Ah, es que el problema es que Deathstroke funcionaba dentro de lo que funcionaba. Su propio cómic fue asqueroso. Lobo es otro ejemplo, sin es duda malísimo alguna. Lobo. Las miniseries eran muy divertidas, las que escribían Alan Grant y Kirk Giffen. Muy divertidas, y el arte de Simon Bingley en algunas de ellas. Abusaba, sí, y abusaron de él así de rápido, así empezaron a abusar. Te podría decir que hasta el mismo Superboy en un momento se volvió un personaje vacío, porque Superboy aparecía por todas partes y no era necesario. Con Superman era más que suficiente. Hablando de eso, Man of Steel, qué bonito. Man of Steel, qué chulada. Qué hermosura. Y te debo comentar otro personaje. Vigilante, también Vigilante. La de Mark Wolfman es otro. Asqueroso. Y lo peor fue, era como que querían hacer una versión diferente o más interesante de Punisher, pero el problema es que Punisher es una nota y no puedes alejarte mucho de esa nota. Por acá dicen, ¿qué opinan sobre la historia que escribió Roy Thomas, Los Últimos Días de la Sociedad de la Justicia? Qué bueno que ya la quitaron y ya regresó la Liga de la Sociedad de la Justicia. ¿Quién te puso eso? Es Alejandro García Bordas. Solo Alquimista. Solo Alquimista también nos dice que está de acuerdo con Lorna como chica con mi conexión. Nosotros también. Mira, el problema que tuvo ese cómic es que es un muy mal cómic. Pero ella sí trabaja. Escrito por Roy Thomas en lo último que él daba. Fueron los estertores de Tierra 2, ¿no? Lo que pasa fue que después de la crisis en Tierras Infinitas dijeron, ok, si tenemos a la Liga de la Justicia, ¿para qué queremos a la Sociedad de la Justicia? Y le piden a Roy Thomas que los mate. Y Roy Thomas dice, no, yo adoro estos personajes y me rehúso a matarlos. Entonces movió cielo, mar y tierra para que quedaran en un limbo. Tipo de limbo, que es malísimo. Están peleando el Ragnarok eternamente, que es la cosa más estúpida. Lo bonito de esa historia... Que al menos los dejaron vivos los regresaron después. Exacto. Como 5 o 7 años después los regresaron. Lo estamos viendo la vez pasada. ¿Cómo se llamaba el escritor? Dilo. ¿De quién? De estas miniseries. Len Straczynski. No, J. Michael Straczynski. Otro es con Len nombre Straczynski. Muy algo parecido. Así. Y dibujas por el gran... enorme, maravilloso Mike Parovec. Ay, qué hermosura. A donde tengo entendido, creo que falleció uno de los dos. Falleció Mike Parovec cuando estaba dibujando Batman Adventures. Lamentablemente. Qué tristeza. Y esos números de Justice Society, de esa miniserie de Justice Society, sí. Bueno, es que asombrosos. Él iba a ser un ongoing y la cancelaron en el número 10. Pero son 10 números de total de oro excelencia. Puro, oro puro. Len Straczynski. Y ahí y fue después, donde yo... después, cuando retoma la JSA en pleno auge de... ¿Quién es James Robinson? De Morrison. Morrison Robinson, compadre. Jim Robinson, No, sí. Pero la JLA de Morrison. Exacto. Hacen este crossover con la JSA llamado Crisis Times 5. Donde aparecen esta nueva JSA. Sí. Le dan su propio título que escriben James Robinson y David Goyer. Y después entra Jeff Jones. Es de lo mejorcito de esa época. Y la cosa es que el JSA va creciendo. Y ahí es un cómic donde. Inmejorable. Pueden estar plática y plática. Pero es buenísimo. Pasa tanto. Es divertidísimo ese cómic. Y desafortunadamente bueno. Jeff Jones se está retirando de ese cómic. Entonces vamos a ver. Espero que siga tan bueno. Como era antes. El nuevo a mí no me terminó de convencer. Ok. Pero esa primera etapa, cuando todavía estaba Goyer y Robinson divino. Involucrados, maravilloso. Divino. Hablando de la Liga de la Justicia y la Sociedad de la Justicia, Hal Jordan, Green Arrow van a unir y van a hacer su propia Liga de la Justicia, escrita por James Robinson. Dios mío, por todos los santos, espero que sea igual o tan buena como yo me la estoy esperando en mi mente. ¿Qué pasó? Bueno, aquí Oscar ya se va. ¿Adiós? Pero había comentado que otra cosa que se le hacía muy abusivo es que Ghost Rider tampoco puede morir y no es justificado. Es una estupidez. Porque nomás dicen, es un demonio. Es un demonio. Ya estuvo. Oye, ¿sabes que también? Antes que se vaya Oscar, tenía 2 o 3 buenas preguntas en el mail. En el mail, porque estaba hablando del personaje de Swamp. Rápidamente, antes de eso, mencionas esta nueva liga. Para aquellos que no lo sepan, el Divina. Título de la Justice League of America, que ahorita está siendo publicado. Malísimo. No arrancó desde el primer número. No. David Meltzer dice unas estupideces pero en ese equipo. Dwayne McDuffie la está matando. Para mi gusto, Dwayne McDuffie lo levantó un poquito. Le dio cierto sentido de lo que estaba haciendo. Y después cayó. Pero cayó y fuerte. Es que no puede rescatar ese equipo, man. No, o sea, tienes a Roy Harper, tienes a Vixen. Hay un diálogo hermoso en este último número que dicen: ¿qué pasó? La liga de Detroit nos puede patear el trasero. Sí, sí, sí. Y la cosa es que la liga de Detroit es bastante patética. Y Vixen fue miembro de esa liga. ¡Qué tristeza! Es que son como los Avengers, pero mal hechos. Resulta que Hal Jordan en un ataque hormonal estaba en sus días y dijo, Hal, voy a hacer mi propia Liga de la Justicia porque quiero que sea una Liga de la Justicia proactiva. Bien hecha, claro. ¿No? Entonces llama a determinados personajes, crea esta nueva liga y el problema es que supuestamente esta liga ha resultado de Final Crisis. Exacto. Uno, dos. Ahorita en esta serie actual de la Liga de la Justicia están pasando básicamente ya llegaron al punto de alcanzar Final Crisis. Sí, sí. Dina desbanda la liga después de este capricho. Porque es la peor. Y mi gran problema. La peor líder. Estamos en marzo. Sí, sí. Pues este cómic salió en marzo. Sí. El primer número en el que Hal Jordan forma esa novela sale hasta julio. O sea, vamos a tener ¿qué que esperar, onda con ¿no? sus vidas? No, va a haber una miniserie. Cry for Justice. Empieza en julio. ¿La miniserie? Sí. Pues miren, yo lo único que tengo que decir es: si Hal está, yo estoy. Sí, bueno. Es Hal, compadre. Es Oli. Si está Oli, tú también tienes que estar. Este último número de la Liga de la Justicia, yo recomendaría leerlo por esos momentos de caracterización. Dina peleando con Hal y con Oli es hermoso. Los diálogos con Oli de cómo es posible que hayas dejado el matrimonio para irte a pasear con tu novio, ¿no? Es buenísimo. Excelente. Y me encanta cómo dice Green Arrow: hey, no, esos comentarios homofóbicos no los paso. Exacto. Y después no sé qué dice Oli: mis mejores momentos fueron los que pasé con Hal. Y dice: un momento, creo que nuestra relación sí hay un poquito de tensión sexual. Y dice: no, o sea, tú tienes mi corazón. Sí, sí. Pero a Hal le presto mi quiver. ¿Cómo se traduciría? Donde pone mis... Baja mi receptáculo para las flechas, ¿no? Ajá, exacto. Espérate, creo que sí tenemos una relación homoerótica, ¿no? Exacto. Entonces, tenemos una pregunta acá muy interesante que nos pregunta acerca de Swamp Thing. Si ahora que tengo más y son... ¿qué? Son sobre el cómic de Swamp Thing. Existió una serie de televisión de Swamp Thing. Malísima. Malísima. Sí. Alan Moore, como siempre, se desliga totalmente de todo lo que ha hecho. Y más en DC, porque estaba peleado con los de DC después de la publicación de Watchmen. La serie de televisión surge a partir de una película que es bastante malita. Wes Craven. La primera te la paso. Está dos, tres. No es buena. La primera de Wes Craven se parece a la de... ¿cómo se llama? Al cómic. Original, no. De Len Wayne. Original de Len Wayne. De Len Wayne y Bernie Wrightson. Sí. No está tan mal. Return of the Swamp Thing con Heather Locklear. ¡Horrenda! Quiere parecerse a los cómics de Alan Moore sin tener la comprensión. Y es gracias a esta segunda película que surge la serie. La serie es horrenda. De hecho, incluso salieron figuritas de acción. Yo tengo una. La de Swamp Thing está muy bonita porque se parece al cómic de Swamp Thing escrito por Alan Moore. Pero quitando esa figurita de acción... Es una porquería. Y salieron... Húyele como la peste. No, Alan Moore no tuvo absolutamente nada que ver con... Y nos hizo una pregunta muy bonita que no tiene nada que ver con cómics, pero la tengo que mencionar. Nos pregunta qué opinamos de la película Gran Torino. Yo no le he podido ver. El nombre es Clint Eastwood. Clint Eastwood es una garantía. Como director, el tipo ha hecho cosas brillantes. Y como actor, bueno, el tipo es un genio. La película es... el cliché del cliché del cliché. Es un melodramón común. Desde la primera toma sabes exactamente cómo va a terminar. Te puedes figurar el final y lo ves venir por todos lados. Pero ver trabajar a Clint Eastwood es un total orgasmo. Porque el tipo sabe lo que está haciendo y lo hace muy, muy, muy bien. Y honestamente, si no lo han visto, échenle un vistazo. La película es muy, muy, muy brillante y además muy cómica. Para ser, ¿cómo se llama? Clint Eastwood. Para mi gusto es como Dirty Harry... 30, 40 años después, ¿no? Años otoñales, ¿no? Un Dirty Harry octogenario. Y totalmente de acuerdo, el tipo es brillante en cualquier edad y como director. Y de verdad, chéquense Changeling. Es una cosa impresionante, ¿no? Todo lo que ha dicho ese hombre. Nos complementa diciendo que si los dejaron vivos, sí, si dejaron vivos a la Geek Society. Claro que sí, sí. De hecho, incluso es que hubo algunos que se murieron, otros que andan por aquí por allá. No, pues mira, ahorita... Y ahorita nada más están vivos Alan Scott. La gran muerte de los miembros de sucede en Zero Hour. Que es cuando matan a The Atom. Matan a Dr. Midnight. Matan a Auerman. Afortunadamente ya regresó. Muchísimas gracias, Jeff Jones. Y después, y en general creo que todos están vivos, nomás que no todos están activos. Bueno. Flash, Green Lantern, Wildcat siguen parte vivos. De ellos. Ya mataron a Dr. Fate. Pero siempre hay un Dr. Fate por ahí. Sí, está, digamos, como a la espera Nabu de un nuevo host. Entonces, habría que estar atentos ahorita que sale Jeff Jones. La serie la va a tomar por un par de números Jerry Ordway. Y después de eso entra un nuevo equipo creativo que habrá que ver qué tal toma el manto de Joe Sidek. Se ha mantenido siempre en la cima de los cómics de DC, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que tenemos que irnos ya a un corte. Me parece bien. Bueno, antes Roxito, es la primera vez que los va a escuchar, así que quiere saber qué onda con el programa. Bueno, Comic Conexión, como su nombre lo indica, es un programa dedicado donde conectamos a la gente con cómics, con el mundo de los cómics, claro, y la fantasía y la ciencia ficción y todo lo que signifique este tipo de ñoñerías, uh-huh, tanto en cómic como en películas, como en televisión, como en novelas, como en cualquier tipo de sus variantes, entre algunas otros debrayes de sí, sí. Y digo, lo más importante es que aquí estamos para informar a ustedes. Entonces, si es la primera vez que nos vas a escuchar y tienes alguna pregunta acerca de cualquier cómic o de alguna película de cómics o de, pues, honestamente cualquier cosa que quieras saber, por favor escríbenos a comic-conexion@hotmail.com y de esa manera trataremos de responder todas tus preguntas, como las estábamos haciendo con ya por 2 semanas con Oscar. Uh-huh. ¿Y quieres dar el blog por si alguien no ha escuchado los programas pasados? Sí, quieren escuchar los viejos programas de Comic Conexion desde el primero en mayo del 2007. En la primera vez que Lorna nos prestó un micrófono en la vieja estación Torradio.com y ahora en Torradio Online, todos están en http://diagonal/diagonal con mi conexión con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. Uh-huh. Y también tenemos el messenger de Torradio Online, que es msn.2radioonline con una sola O .gmro.com.mx. Y el teléfono en cabina, si quieres irte a dar un... ¿Qué fue? 5633-9217. Perfecto. Eso es todo. Y yo creo que nos vamos a un corte. Tenemos que irnos ya a un corte. Regresamos, terminamos ya hablando de todas las cosas que han sucedido en otros medios, pero que tienen que ver con cómics. Y también creo que nos va a hablar ya como para promocionar. Sí, se acuerda. Porque pues le voy a mandar un mensaje porque... Y mientras tanto, les recordamos que estos cortes están patrocinados por nuestro buen amigo Bionic Master. Y si nosotros, no le gusta, pues hablen con él, ¿no? Exactamente. Nosotros vamos ¿qué te parece? Y regresamos a torradioonline.com en esto que se llama Comic Conexión. Yo soy Francisco Espinosa. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Carlos Caleb Moisés. Y yo soy Lorna de Colada el día de hoy. No. Nuestra chica Comic Conexión, nuestra jefa. Eso es todo. ¿Qué te parece si nos mandas en un corte y continuamos con más? Y regresamos. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Say I love you. Sentido. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y lo que acaban de ver, por favor, espero que nadie lo haya grabado. Por favor, que haya quedado en este pequeño performance dedicado a Bionic Master. Estamos de vuelta aquí en Tu Radio Online. Nosotros somos Come Conexión, yo soy Francisco Espinosa. Mi nombre, como siempre, es Carlos Joy Moisés. Y tenemos una llamada muy especial. Pero antes que nada, hay que dar un aplauso a nuestro productor Ángel. Se ha rifado como los hombres el día de hoy. Para que a nosotros ver. Quedemos como algo no tan hombres, pero no importa. Sí, claro, queda clarísimo. Excelente. Tenemos acá al buen Giacomo Marino. Por favor, saluda a la gente, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va por allá? Si nos estuvieras viendo, no harías esa pregunta. No. A ver, nos querías comentar que tienes un evento este fin de semana. Así es, tenemos el primer live paint de Badabing. Ok, y las personas encargadas de este live paint son Copke y nuestro buen amigo Benjamín. Y Benjamín Estrada. ¿Sabes qué? El buen Copke me mandó una imagen de más o menos lo que quieren hacer. Y tengo que decirle que yo ya se lo dije a él, pero te lo digo a ti para que tú hagas algo acerca de eso. Le dije que lo que hace falta en esa pintura es una imagen de Carlos, Joy y Moisés. No sé qué opines tú, Giacomo. Pues sí, claro, y junto a Paco también. Paco no lo necesitamos. Pero Carlos, Joy y Moisés mostrando el tatuaje, sí. Para jotear tienes solo con Joy, no te puedo. Y también nos estaba comentando a Lorna que tienes buenas noticias para la gente que está escuchando con mi conexión. Así es. Tienen, como siempre, 10% de descuento esta semana también. Excelente. Muchísimas gracias, en serio. ¿Eh? Aprovechen de verdad porque hay muchos TPs, básicamente de buena parte del material que hemos llegado a comentar en este programa y de las recomendaciones los tiene el buen Giacomo Marino. Y si no las tienen en ese momento, siempre pueden hacerle un pedido especial y les llegará más o menos en un mes y medio por Star System. ¿No es así, Giacomo? Así es, en 2 semanas a marcar más o menos. Perfecto. Excelente. Pues, ¿qué te parece si hacemos nuestra labor de venta y les recomendamos algunas cosas? Mira, yo quería recomendar Marvels y Electra de Assassin. Dios mío, cómo adoro estos cómics. Muy bien. Marvel, sobre todo, creo que es la puerta de entrada a la fama de Alex Ross y para mi gusto es su mejor obra hasta el momento. Entonces, de verdad, es excelente. Lo tendrás por ahí en dentro de las cosas que tienes en Badabing Comics, que se encuentra en Estocolmo, número 18, en la Colonia Juárez. Así es. Me parece perfecto. Que bien, pues vayan a comprarse el Marvel. Para aquellos que quieran hacer un pedido, en el preview del mes pasado, apareció la recopilación de una de las mejores series de los Vengadores en muchísimo tiempo, llamada Avengers Forever. ¡Qué bonita serie, Dios mío! Maravillosa, escrita por Kurt Busiek, dibujada por Carlos Pacheco. Hermosura, hermosura. De verdad, leanla, dense una oportunidad. Pueden pedirla para que les llegue para el mes de mayo. ¿Ya cómo? Así es. Entonces, puedan pedirla allí en Badabing, en la calle de... Estocolmo 18, a una cuadra del Ángel de la Independencia. ¿Y en qué página de internet? www.badabingcomic.com. Eso es todo. Una pregunta también, ¿a qué hora va a empezar este evento que tienes el sábado? A las 4 de la tarde. Va a empezar tarde, perfecto. Empezar pues, tarde. Tengamos... Rico, porque te puedes quedar ahí todo un ratote. A ver si nos damos una vuelta después. Con beber con la banda, exacto, ver a estos muchachos ahí echarse sus... chochitos pues, y ponerse a pintar, ¿no? Muchísima suerte, Giacomo, muchísimas gracias por hablar y seguimos en contacto, ¿verdad? Y nos vemos por ahí el sábado, sin duda. Claro que sí. Y no se olviden que tenemos varios planes con Giacomo, entonces... Sin duda, entonces estén pendientes, estén por pendientes. Favor. Muchas gracias por hablar, que sigas bien, Giacomo, bye. Vale, cuídate. Igualmente, gracias bye. Gracias a ti. Qué bonito. 10% cada semana, con solo llegar y decir... Yo escucho con mi conexión. Qué bonito. Y vi las joterías de estos individuos. Voy a hacer pesadillas con ellos. Tenemos algo en Messenger, sí, Norton. Tienen por acá, Save Us, dice... The Anger, sí, sí. Ah, ok. Ok, ¿saben algo? No, más bien, ¿saben cuándo sale Hound? ¿Ha? ¿Hound? ¿De qué hablas? ¿Hound? Como enojadito. Hound, así como hechizado. ¿Hound? ¿Hechizado? Ajá. Dios mío, ¿qué cómics lees? Ya te lo he dicho 20,000 veces, leemos DC y Marvel y Paco... Bueno, no, leemos otras cosas, pero Spawn definitivamente no, creo que no, tú no. Y Todd McFarlane. Man. Exacto. Dice Paco, ¿qué opinas sobre el concurso de caligrama? Porque siempre dilo, me hacen las dilo, preguntas difíciles. Dilo, si no lo voy a decir yo. Si no lo dices tú, lo voy a decir yo. Me parece interesante la idea de Sonia. El problema es este. El problema es que en cualquier otro concurso el premio es considerablemente más sustancioso que claro. La posibilidad de que te gane el favor de publicarte. Exactamente, grande, que es lo que está haciendo caligrama. Por un lado, y por el otro, está la onda de que es básicamente como un reality show por eliminatorias, ¿no? Entonces entras a una primera etapa donde tienes que escribir un cuento de una página para que te elijan, a la siguiente etapa, después a la siguiente etapa, y después si pasas todas las etapas, entonces, y escribes tu cuento para que se publique si en fuera la The Marvel, si fuera DC, si fuera Dark Horse, Dios mío, si fuera Image, te lo paso. En Estados Unidos hay una página, ahorita no me acuerdo cuál es, creo que es Comic Book Resources, pero no estoy seguro. A ver, dilo. Tienen un concurso que se llama Comic Book Idol. Okay. Básicamente es lo mismo. Tú entras, presentas y vas pasando por eliminatorias, ¿no? Te piden primero, hazte una secuencia de una página, haz una escena de acción, haz un diseño de un personaje, etc. Ok, ok. ¿Pero quién le está promocionando? No, y lo chido es que es una página importante en Estados Unidos, entonces los jueces son editores de Marvel, de Image, de Dark Horse, de compañías independientes, artistas, etcétera. O sea, y ahí... realmente tienes la posibilidad de entrar a una industria. Y con todo el respeto que se merecen las personas de caligrama, honestamente, tienen que bájense dos o tres rayitas a su ego y entiendan, lo que han publicado está muy chido, está muy bien, pero ¿qué han publicado en los últimos, qué, dos años? No, y además creo que relájense, no es para Sonia, tanto. Sonia como editor es una persona muy noble en realidad, creo que realmente lo hace con la mejor de las intenciones. El problema viene siendo que el concurso como tal no me parece del todo atractivo por un lado. Y por el otro... Y además te quitan el dominio de tus historias, ¿no? De la historia, ¿no? Es cuestión de cómic, ¿no? Es cuestión de, perdón, narrativa. Y creo que ahorita estas alturas del partido creo que tiene mucho más que ver con el hecho de que, como tú dijiste, el año pasado publicaron creo que dos novelas. Sí, o sea, okay. Y para este año, por lo menos durante la primera mitad, no tiene nada programado, ¿no? Que no empiecen, entonces están buscando material para poder seguir existiendo como editorial más que realmente una verdadera propuesta de hacerlo, ¿no? Pero... me suena interesante, si quieres intentarlo, quieres entrar a él. Adelante. Adelante. Yo no lo voy a hacer y Paco. Yo creo que a mí particularmente no me atrae del todo. ¿Tenemos algo más? Copke dice, Warner tiene Suda y es más chido que lo de Caligrama. Ah, sí. Bueno, lo de Caligrama, lo que te propone es, para empezar, es un concurso, para aquellos que no lo sepan, Caligrama abrió una convocatoria para un concurso de cuento de ciencia ficción y fantasía para que salga en una antología publicada por Caligrama. Suda Comics, al contrario, es una compañía de webcomic. Exacto. Donde tú propones tu serie, entras a votación, etcétera, etcétera. Y también hay como dos, tres chanchullos por ahí. Pero sin duda es mucho más interesante. Y de entrada hay dinero, ¿no? No solo hay dinero, vas a ser publicado, aunque sea a nivel web, todo el mundo va a poder ver tu trabajo. ¿Quién va a ver tu trabajo en Caligrama? La gente del DF. Y después de un determinado tiempo, DC Comics te publica tu recopilatorio con tu historia. Ah, mira qué bonito. Por último, si ganas, sí, sí, tienes un contrato con Soda Comics, con Warner, con Warner, sí, Brothers, con DC Comics. Pero aquí, que te van a como pagar. Tú, como tu tú serie, me cuentas, ¿no?, de lo que sucede en Caligrama, parece que te están haciendo el favor. Esa creo que es más la actitud de determinadas personas involucradas, no, con Caligrama. Exacto, llámese, estimadísimo Luis Gantuso, saludo, un saludo, un abrazo, saludo, compadre. A ver. Pero esa es su actitud. Claro, Luis, claro, ¿no? Que es muy independiente de la actitud de Sonya. Ah, claro. Insisto, conozco a Sonya y Sonya... Sonya me conoce a mí. Tiene otra actitud. Déjame decirte. Tiene otra actitud, pero okay, yo creo, a mí en lo particular, el concurso no se me hace ni muy justo ni muy interesante. ¿Algunas cosas más? Sí, The Anger dice de Todd McFarlane. Ah, el Haunt de Todd McFarlane. Pues no, ¿a quién le importa excepto a ti y a Todd McFarlane? Métete a www.diamond.com. Sí, y sí, ahí seguramente está en los desplegados. Sí, sí, o sí, métete a toddmcfarlane.com. O métete, ya sabes qué, por ya sabes dónde. Porque cómo te atreves a que te siga gustando Todd McFarlane. Y he hablado con The Anger y creía que lo estaba guiando por el lugar correcto. Y creí que él ya finalmente estaba aprendiendo a ser un mejor lector de cómics. Y veo que no, tristeza. Te quiero mucho, The Anger, pero no me hagas esto. Soul Alchemist dice: compadres, ya que hablan de Green Lantern, ¿sí?, ¿qué opinan de la etapa de Lane Wayne? Len Wayne y Dave Gibbons. De los el arte estaba divino, las historias eran igual de malas. Bastante como todo chiste lo que había escrito Len Wayne. De hecho, porque era el villano del mes. Todo era el villano del mes. Y de hecho se vuelve mucho mejor después de Crisis, cuando lanzan Emerald Dawn, del que hablamos la semana pasada. No. Antes de Emerald Dawn hay todo otro momentazo de Len Wayne que es malísimo. Creo, sí, claro. Es cuando hay como 7 linternas verdes en la Tierra. ¿Dónde está Kilowog? ¿Dónde está Salak? Después de esa etapa de Len Wayne, sí, que es malísimo. Creo que hay una etapa muy corta en la que escribe y dibuja de Gibbons. No recuerdo si no, nunca. Después de Emerald Dawn. No. Por ahí, no, ya sabía, ya aparece Dave Gibbons, había hecho Watchmen, sí, y se había ido. Sí, pero según yo recuerdo, según mi escasa memoria de los 80, sí, perdóname, sí, la vida. No, es Gerard Jones. Hay un momento muy bonito de Gerard Jones y este chavo que se me olvida su nombre en ese momento, Pat Broderick. Uh-huh. Que el arte estaba bonito y trataron de hacer trataron de hacer un Hal Jordan más maduro, que es cuando le dan un poquito de canas. No fueron tan mal las historias, pero empezaron como bien y después volvieron a recurrir a lo mismo que sea Len Wayne, que era el villano del mes. Y yo de sin esa historia, una razón más. Y yo de esa historia me quedo sin duda con el Emerald Dawn. Sí, claro. Empieza el primer número Jay Mosley y dibuja Andy Bright. Y Keith Giffen tenía mucho que ver ahí. Entra Keith Giffen como guionista. Sí. Y realmente es bastante bueno. Las dos miniseries de Emerald Dawn se ponen bastante bien. Incluso el título de Green Lantern, despuesito del Emerald Dawn, empieza a levantar un poquitín. Y después cae y es cuando entra Kal Rayner y todo, sí, eso, que es cuando Gerard Jones se sale, porque al igual que Roy Thomas se rehusó a matar a la Liga a la Sociedad de la Justicia, Gerard Jones dice: yo no mato a Hal Jordan, porque matarlo o hacerlo villano sería ir en contra de años y años y años de caracterización. Y es cuando entra en la basura llamada Ron Mars y trae a la basura humana llamada Kal Rayner. De hecho, cuenta algunas de las historias más interesantes de Green Lantern en ese momento. Pero no le llega a Jeff Jones. No. Porque lo que está haciendo James Jones ahorita es respetar todo lo anterior y irse a un nuevo camino. Sí. ¿Algo más? No. Perfecto, pues podemos hablar de las cosas que pasan alrededor del mundo de los cómics, como son las series de televisión de héroes, que últimamente me ha dolido. ¿Qué? Hay como muchas cosas interesantes, por ejemplo, y haciendo un pequeño comercial, esperando, ¿qué?, que Lorna no me pegue ya que está aquí a mi lado. Seguro lo vas a hacer. Igual me mete un pellizcón. Adelante, Lorna. Conocida tienda de discos. Ajá. De esta ciudad y de la República Mexicana. Sí, sí. Tienen una oferta hasta el 12 de abril, uh-huh, en la que muchas cajas de DVDs y temporadas, etcétera, están en descuento. Y yo tuvimos la... ¿Suerte? Maravillosa suerte. Claro, claro. Toparnos con esta oferta y descubrir que las temporadas de la serie animada de Batman... Están baratísimas. Están en $140. No, creo que están Superman, 138, ¿no? 138. Bueno, y las de Superman, 98 pesos. No, en 109. Están en 109. Ya le subieron porque yo las compré a 98, compadre. No, están en 109. Bueno, el caso está ese. Están muy baratas y de verdad valen muchísimo. Yo, de hecho, muchísimo la pena. Me compré todo lo que es Batman del futuro, la serie animada de Batman y la serie de Superman. Y honestamente no me arrepiento. Es también para aquellos que les guste, están las dos temporadas de Teen Titans. Bueno, las dos temporadas que salieron en México de Teen son Titans. Malísimas, pero bueno, 100 pesos. ¿Te gustan? A mí particularmente me gustan, creo que son bastante buenas. Entonces, en general, tienen como todo lo que se conoce como el Teamverse, o sea, donde está involucrado el equipo de producción de Bruce Timm. Qué bonito. Y es excelente. Sobre todo, yo me he puesto a chutarme las de Batman. Uh-huh. Qué buenas eran, hermano. Son excelentes. Yo creo que a pesar de que Brave and the Bold, que lo hemos mencionado bastante, sí difiere mucho de esa realidad o de ese tipo de Batman, que es el Batman de Denny O'Neill y de Neil Adams. Se va por otro tipo de Batman, que es el Batman de los años 70, que es el de Bob Haney, dibujado por Jim Aparo. Y cada episodio de Brave and the Bold que veo son son espectaculares, porque más que nada, no solo es el villano de la semana, sino cada villano, cada team up con cualquier héroe, trata de contar una historia diferente, trata de tener una moraleja, trata de hablar de qué es ser un héroe y por qué uno quiere ser un héroe o aspira a ser un héroe. Los cambios que han hecho con Aquaman, aunque sí son bastantes, hacen que el personaje sea muchísimo más interesante. Cuando aparece The Demon, se van al siglo XIX. Batman aparece con su traje de Gotham by Gaslight, dibujado por Mike Mignola. Hace un team-up con Sherlock Holmes. Batman haciendo un team-up con Sherlock Holmes y Etrigan el demonio. O sea, qué episodio más increíble. Y eso sí me fascinó. ¿Qué tenemos? Juan Israel dice, recomienden las mejores temporadas de Batman animado, pues no alcanza para todas, compadre. Dice, porfa, y dice, iré corriendo por unas. ¿Todas? Saludos a Julieta Martínez. Saludos a Julieta Martínez, un abrazote. Es que todas son buenas. ¿Sabes cuál es la bronca con esto? Es que cada caja, las primeras dos cajas tienen 28 episodios, la tercera tiene 29 y creo que la última también anda por 28 episodios. Exacto. Entonces, entre tantos, hay episodios maravillosos. En la primera caja están... Mira, los de dos caras, el origen de Robin, el origen de en la primera caja está el origen de Harley dos caras, Queen de Clayface, la primera aparición de Catwoman, Harley and Ivy, Dios mío, qué buenos episodios. En la segunda caja está Harley and Ivy, está Robin's Reckoning, la aparición de Creeper. Está para mi gusto el mejor episodio de toda la serie de Batman, que es Almost Got Him. Almost Got Him. Almost Got Him. Está en la segunda caja, en la tercera caja. Está Shadow of the Bat, que es la primera aparición de Batgirl. Está Harlequinade. Hay un montón. Y la tercera temporada, la tercera caja. Tengo que hacer un comercial la ahorita. Perdón, la cuarta caja son las últimas dos temporadas. Son buenísimas. Que rediseñaron todo. Y vienen episodios como Legends of the Dark Knight. Mad Love. Para mi gusto, Legends of the Dark Knight vale la pena cada 138 pesos que puedes pagar. Sí. Porque son tres chavitos que van por la calle contando cada uno historias de Batman. Y son diferentes encarnaciones de Batman. Una de esas es una adaptación corta de una historia de Bob Haney y Dick Sprang. No sería Bob Haney, sería como Jerry Robin, sería como Bill Finger y Dick Sprang. Muy en el tono sesentero, muy inocente, con un Joker muy inocente. Cincuentero, dice yo. Ajá. Y después una segunda historia donde es una adaptación de la pelea con la banda de mutantes de Dark Knight, de Frank Miller. Entonces, ese episodio por sí solo, que todos los demás son maravillosos, pero ese episodio por sí solo valdría la pena cada peso. Qué bueno que es que todas las cajas tienen un episodio mínimo que vale cada peso. Déjame decirte, qué bueno que mencionas algo de Almost Got Him, porque yo escribí un cortometraje de Batman, tú te acordarás. Y dos o tres cosas me inspiré en momentos de Almost Got Him. Y ahorita estoy buscando un dibujante que me eche la mano para poner esta historia en dos dimensiones, al menos, ¿no? Tú me comentaste que un chavo que se llama Edgar... Manjarres. Que nos ha escrito por ahí un par de Nos ha escrito, nos mandó pruebas de su arte y me gustó mucho. Le mandé el guión. Y después jamás te contesto, carnal, perdón, no te he gustado, pero... y no me ha vuelto a escribir. Me imagino que no le gustó la historia, pero si alguno de ustedes sabe dibujar y le interesaría colaborar conmigo, por favor, un correo a comic-conexion@hotmail.com y pues les mando la historia, y si les gusta pues podemos trabajar juntos. Corte de Miguel Ángel Hernán Cedillo, ¿también? Eso fue para ti porque quedaste de Miguel mandarle algo. Sí, no, pero es que olvídate, le mandé el guión y nunca me respondió. Me imagino que no le gustó. Pero pues Miguel Ángel dibujas chidísimo. Hermoso, hizo una adaptación de Batman Dent del cortometraje. Está fan. Hermoso. Es una maravilla lo está que hace. Está hermoso. Entonces yo tenía muchas ganas de que él colaborara Miguel conmigo. Hernán Cedillo está colaborando ahorita en un cómic independiente de Estados Unidos que se llama Poe and Phillips, que son como aventuras detectivescas de Edgar Allan Poe y Howard Phillips Lovecraft. Pues con razón no me ha escrito porque seguro que está ocupado con eso, trabajo de verdad. Y además tuvo ahí como unos problemas de depresión, entonces le mandamos un abrazo. Saludote. También le mandamos un abrazo que tuvo algunos problemas, me estaba contando hace un momento de anímicos, vamos, pues sí. Al buen Oscar Amador, escritor de Living With Shine. No me digas. Corcus, un abrazo, ¿qué? Hermano. Abrazote. Es una gran persona y de verdad estamos muy contentos de haberte conocido. Parece que está muerto de haberte conocido. De conocerte. De conocerte. Que seas parte del mundo con mi conexión. Por favor. No te burles de mí, Lord. Oye, hablamos de alguien preguntó algo acerca de Smallville hace un rato, porque quería decir... Sí, que ¿cuándo va a volar Clark Kent? Esta temporada ya creo que ya prometieron que va a volar, pero hasta ahorita no ha hecho nada. Por favor, ya se acabe. En esta temporada ya salió La Legión, que me encantó. Paco ya vio también el episodio, es bastante lindito. Ya salió Satana, que al menos la chava, buena actriz para Smallville, preciosa la niña, se veía divina con su traje de Satana. ¿Pero qué significa el episodio? ¿Sale con medias de red? Oh, sí. ¿Pero qué ya me ganó, ¿no? ¿Qué ya significa el episodio? Absolutamente nada. Como todos nada. Los de Smallville. Smallville ha vuelto una serie tan mala, contiene tantas posibilidades y no han hecho absolutamente nada. La primera temporada fue muy entretenida, pero de allí en fuera ha sido un asco tras otro. Sí, y también asco Lost. Yo ya estoy perdido. Hijo de eso. No sé si ustedes, pero yo no entiendo si... temporada anterior, sinceramente. Yo lo sigo viendo y lo terminaré de ver, pero honestamente... ¿Tú que sí ves Lost? Porque yo tengo como dos temporadas que no la veo. No, tres. De hecho, ya la tercera la... No, ya es... Me quedé perdida entre el presente y el futuro. ¿Verdad? Y ahí ya me hice bolas y la dejé de ver. Están ahorita viviendo en los setentas. Al principio del Dharma Initiative, ajá. Que es durante los setentas. Sí. Ahorita, por alguna razón extraña, la isla mandó a todos los sobrevivientes de Lost a los setentas para que hagan algo. Y tienen a otros extraviados en el presente. Entonces tienen dos tiempos, en los setentas y en tiempo real, ahorita que serían que el 2000 y cacho. Imagínate, cuando la empecé a ver me sacó de onda el oso polar, a los setentas. No, es una basura Lost. El oso polar a mí me prendió, fíjate. Yo cuando vi el piloto y vi que se movían los arbolitos, dije, dinosaurios. ¿Qué es una nube, mano? ¿Qué es eso? Yo quería un dinosaurio grandote. ¡Una nube! De hecho, en el primer DVD de colección de Lost viene que agarraron un peluche, o sea, un peluche, y ese era el oso polar. Será un peluche, si tú lo ves en slow motion, es un peluche de oso. Ah, por acá Soul Alchemist dice, ¿pueden hablar sobre el DVD de los relatos de Navío Negro y Under the Hood? Ah, no lo vean. Si no pones a los Tales of the Black Freighter dentro de la historia de Watchmen, no tiene razón para leerlos. No solo dentro de la historia, sino dentro de los momentos específicos claro. En los que entra en Tales Watchmen, no tiene sentido. Tales of the Black Freighter está inconexa, no tiene un hilo narrativo, son momentos... Bonito arte, duda, pero la animación divina. Pero son alegorías a lo que está pasando totalmente. Con los personajes. Sí. Entonces es como chale con tu vida, ¿no? Es como leerlo aparte es la cosa más estúpida del mundo. Es, digamos, por decir, si lo vemos de esta manera, las dos torres, El Señor de los Anillos, las dos torres. Si agarras las tres historias individualmente y las ves aparte y no las ves conectadas, no tienen un gran significado. Dale ejemplo. Pero a lo que me refiero es que son tres historias que tienen que estar interconectadas para contar una historia común. Okay, lo mismo pasa con Tales of the Black Freighter. Tiene que ser parte de la historia de Watchmen para tener una razón de ser. Y Under the Hood está graciosita, pero se nota que lo hicieron... No por el director tal cual, lo hicieron como que un segundo. Dijeron, no tenemos nada que hacer. Hoy vamos a llamar otra vez a los actores y vamos a grabar esta cosita para los fans y poder vender más DVDs. Está graciosita, pero no está buena. Yo creo que si ya leíste el cómic, sabes de qué se trata Watchmen más allá de la película. Es el te problema. Puede enriquecer un poco el verlo, pero es si, el problema. Si conociste Watchmen con la película, no te va a servir de nada. Te va a sacar de onda. Lo que ya sacaron a venta a ver, son los Motion Comics de Watchmen también ya en Región 4. Graciositos. Es la cosa más fea que he visto. Están graciositos porque a mí me ayudaron a poner ciertas cosas como que en perspectiva. Pero honestamente, si pueden, lean el maldito cómic. Sí. ¿Por qué quieren que alguien se los lea a ustedes? Busquen por ahí alguna entrevista con Alan Moore en YouTube. Ajá. Donde Alan Moore te dice cómo diablos habla Rorschach. Para que te des cuenta que Rorschach no habla como cantante de death metal. Ni como el Batman de Batman Begins. Sino no te como metas Rorschach. Con el Batman no, de Batman Begins. De verdad, busquen esa entrevista. A ver, ¿qué te parece? Nos vamos a un corte, regresamos y ya sería como que lo último de este programa. Yo digo que ya nos seguimos y ya mejor cortamos hasta el final. ¿Sí? ¿Quieres cortar hasta el final? Minutos. Yo cortamos hasta el final. ¿Sí? Ok. Yo digo que sí. ¿Sí? ¿Tú qué dices? Pero teníamos algo preparado para en el buen Bionic Master. Ya para... Todavía, pero hasta Cerramos con eso. Yo digo que es un buen cierre. Podría ser un buen cierre. Así podemos cerrar el show para ti, compadre. Pero también, ya no están corriendo. No, pero también, apúrate, vámonos a tema. No, pero también recuerda que empezamos 10 minutos tarde. Entonces, okay, como que tenemos espacio. Bueno, está bien. Tenemos espacio, ¿no? No sé, lo que diga Ángel. Perdón al patrón, ¿no? Empezamos como 10 minutos tarde, no importa, nos podemos comer. O ya cortamos. No, Ángel, en serio, no lo consientas porque el señor. En serio, el señor se va a quedar aquí patrón. En serio. No, compadre, es que si metemos el programa, lo subimos al blog. Puedes preguntarle a Lorna si le hace a Jerry, ¿eh? Ah, sí. Y nos tenía que correr a patada. Algo que tú querías de que... Bueno, no es cierto, ¿sabes que ya que tenemos a Lorna? Te voy a mostrar cómo voy a lograr que Lorna se vuelva interesante. ¿Cómo que estamos a Lorna? No, no. Estamos hablando de la gente del mes. No, te voy a mostrar por qué Lorna va a querer que sigamos esta plática. Serio. No, porque Wolverine se acerca. En mayo sale Wolverine. Quiero decirte que para mí lo más importante de Wolverine es que Hugh Jackman se pone traje. Hugh Jackman no existe. Sí existe Hugh Jackman. Claro que existe Hugh Jackman. Hugh Jackman es un figmento de nuestra imaginación. A mí me dio un abrazo y un besito. Era un androide. Es un títere. No existe. Ah, ¿está apagado? No, para nada. Está prendido. Sí, me oyen. Lo que pasa es que ella habla muy quedito. Edita. Hablaré más fuerte. Sí, sí, sí. Entonces mira, decía que sí, yo amo a Hugh Jackman, donde quiera que esté. Y la cosa es que afortunadamente tenemos el contacto con la gente de Fox. ¡Yuhu! Y el excelente Lord nos encargará de a ver si conseguimos algo con ellos, Dios sí, mío. Sí, sí, sí, ya es en mayo, ¿verdad? En o sea, tenemos un mes. ¿Tenemos un mes okay, todavía? Perfecto. Y si por ahí consigues el de Paramount, porque también en mayo se estrena Star Trek, entonces rulearía. Bueno, siempre y cuando vengas disfrazado. Ah, claro. ¿Tú crees que le vas a decir sí, dos veces? A ver, Paco va a venir de Captain Kirk o de, ¿cómo se llama? Patrick Stewart, ¿cómo se llama? Jean-Luc Picard. Pero que también okay, haga hace, performance. Acepté el día de hoy a hacer tus joterías, compadre. No me vas a volver a comer. Yo voy a venir sí, de Mr. Spock, ve, ya tengo las orejitas. Ay, no se puede hacer close-up. No te preocupes, pero creo que la gente lo sabe. Ah, sí, sí se ve. En las orejitas. Por supuesto que se ve. ¿Tenemos algo más? Sí, dice Soul Alchemist. Claro, yo apoyo el cómic, es lo mejor de todo. Muchas gracias. Mm-hmm. También, hablando de cómics, está saliendo un cómic ahorita de G.I. Joe, escrito por Larry Hama, que para las personas que se acordarán, Larry Hama agarró un cómic que podía haber sido muy, muy malo, igual que el de Transformers. Y hizo cosas muy bonitas en los 80s. No son grandes cosas, no es un gran cómic. Pero Larry pues, Hama... A comparación del resto de lo que ha escrito Larry Hama en su vida... Sí, su mejor, Batman fue asqueroso. Su Blind Justice es muy bonito. Ese no fue Larry Hama, ese es Sam Hamm, compadre. Sí, su Batman es... Larry Hama escribió muy mal Batman, pero su G.I. Joe fue bastante divertido y hay una historia que en serio toma por encima todas las historias que salieron, que al menos que yo compré en ese momento en los 80s, o de los 80s, porque yo los compré en los 90s. Hay un cómic que es G.I. Joe número 21, que se llama Silent Interlude, que es un cómic totalmente silencioso. Me encantó. Es una historia de Scarlet, Storm Shadow, Destro y mi favorito, Snake Eyes. Qué bonito cómic. Y la película, al menos el avance, me está encantando. Va a ser una basura de película, pero nomás de ver Snake Eyes, estoy, bueno, feliz. Yo no sé la película, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, para mi gusto, ¿sí? Si quieren conocer G.I. Joe, busquen porque ya están saliendo los TPs. Los recopilados, claro. De la serie ochentera de G.I. Joe, que es excelente. Con portadas de su fan número uno, J. Scott Campbell. Nada más, ¿no? Imagínense, o sea, J. Scott Campbell, que todo el mundo adora y dice que es uno de los mejores escritores del mundo. Muchos de ellos, ustedes dirán, G.I. Joe es una basura. Pues su héroe adora. G.I. Joe. Es que era muy divertido, era muy entretenido. Y Snake Eyes era el personaje. El origen de Snake Eyes, excelente. De verdad, ¿eh? Podrían checarlo, sobre todo porque era una mezcla muy interesante entre el cómic bélico y el cómic de superhéroes. Era como una mezcla de géneros punto muy medio interesante. Muy bonito, ¿eh? Y creo que Larry Hama lo logró como nadie hubiera podido lograrlo. ¿No? Y hay unos números por y ahí. Ese número silente de Snake Eyes es asombroso. Y la cosa es que, de hecho, hace unos cuantos años, Marvel Comics hizo que todo el mes todos los cómics fueran silenciosos, inspirados por este cómic de Larry Hama. Quiero aclarar. ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no te gusta Hugh como Wolverine? ¿A quién? ¿A Paco? No. No, sí le gusta. No. Le gusta. No, le encanta. El problema Hugh Jackman, es... Hugh Jackman no existe. Un hombre que pueda actuar. Que pueda actuar bien en drama. Que pueda actuar bien en comedia. Que pueda actuar bien en comedia musical. Que sea guapo. Que además sea humilde. Simpático y carismático. No existe. Baila. El hijo. Y la vez que lo fuimos a ver a la premiere de X-Men. Que tú nos acompañaste. El tipo se para en la tarima. De entrada, o sea. Señor, ese es el plan de mi papá. Por favor, mándele un saludo a su cámara. Para que un hombre pueda opacar a Halle Berry en un escenario. Y lo hizo dos veces. Ese tipo no existe. Yo fui a la rueda de prensa Hugh y Jackman, nadie le preguntó nada a Halle Berry. Todo el mundo era hablando con Hugh Jackman. Hugh Jackman es la prueba exitosa del experimento genético de Australia. Es parte de un ejército de replicantes. Es un extraterrestre. No. Es la avanzada de Lord, una orden. Yo no sé. Pero Hugh Jackman no existe. Yo odiaba a Wolverine. Ya no aguantaba a Wolverine. Cuando vi a Wolverine. Cuando vi la interpretación de Hugh Jackman, dije yo: ese es el Wolverine que yo quería ver. Es más, desde que lo ves con la espalda desnuda recargado en la, dices: ese es Wolverine. Dije: yo quiero. Yo quiero ver esta película. Eso ya eres. Porque puede ser que sea muy entretenida. Excelente. Entonces déjame decirles a sus radioescuchas que yo que vi también a Halle Berry, o sea, hermosa, preciosa, no sé, ahora sí que un cliché de diosa de ébano, sí, es muy guapa. Sí, sí. Y sí la opacó completamente Hugh Jackman. Porque tiene carisma. Por supuesto. Y el problema de Halle Berry es que es tan hermosa nadie como es. Nadie tan guapo sí. puede tenerse carisma. Nadie. Es que no. No se puede. Dios no es tan cruel con nosotros. Con el resto de la humanidad. en serio. No, no. Si él existiera, sería uno de los signos del apocalipsis. Exacto, exacto. Porque ya es Dios escupiéndonos al resto de los seres humanos. Pues no, es que ya. No valen la pena. Ya. Jesús regresó, ¿en serio? Básicamente. ¿En serio? Debería de ir por mi celular y enseñarles la foto que tengo de Hugh Jackman. No, gracias, no es necesario, te creemos. No, precioso, así que... ¿De qué hay una sí cosa que se hace llamar Hugh Jackman? Sin duda. Hay una cosa. Hay una cosa. Hay una cosa que actúa, que canta, que baila, que es carismático, que es guapo, sin duda. Bueno. Pero Hugh Jackman no existe. Hugh Jackman, ser humano, nacido de mujer, no existe. Pues yo a alguien me dio un beso y un abrazo y un apapacho porque lo engañé. Lo soñaste. Sí, pero bueno, esperemos que esta vez también la persona encargada de promociones nos haga el mismo favor y podamos regalar pases para todos ustedes. Y también queremos ver Transformers, que sí, también sí, es sí. Paramount. No, es Universal, ¿no? No, sí, es Paramount. Es Paramount, a ver si conseguimos Paramount, pases para Transformers. Paramount, por favor. Porque la Transformers 1, la hablamos muchísimo de ella porque fue excelente película. Y esperemos que la 2 sea igual, aunque pues nunca sabes porque Michael Bay no es así. Sí, no es muy sólido. Que podamos pero bueno, esperemos, contar. ¿No? Pero antes de despedirnos, hay algo que sucedió, estamos platicando Paco y yo de esto. Como ustedes saben, el Doctor Who se regenera. Cada vez que muere, vuelve a nacer. En esta misma tienda de discos, que no puedo mencionar el nombre porque... Te regaña Lorna, claro. Pueden encontrar la caja de la primera temporada de Doctor Who, edición nacional, en $140 también. Son 3 discos, 3 episodios. Paco se la compró y no pudo comer todo el fin de semana. Es una maravilla. Cada episodio es... Rulea impresionante. No, pero cuéntales cómo te la compraste y todo el fin de semana no pudiste comer. No, pues es que fue lo más bonito. No, claro que no. Pero la cosa es que tanto como nos encanta Doctor Who, yo rulea. Adoré rulea. Al cuarto doctor, a Tom Baker, lo amé. Tanto así que cuando vino el quinto doctor. ¿De qué año? ¿De qué año es el cuarto doctor? Vi los. ¿De qué año? No, vi no, no, los no, videos. No, ¿en qué año sale el cuarto doctor? 83. ¿Eh? ¿Cuánto? 80. Bueno, 80. No, antes, como en los 70. Ajá, ¿esa cuándo? 80, ¿cuándo? 80. Y ajá, 80. Ajá, 1975, 70 y, señores. 70. Entonces, yo los vi mucho tiempo en los 90, pero adoro a Tom Baker, lo amo. Tanto así que cuando salió el quinto doctor, me rehusé a verlo. Y de hecho, detesté a todos los doctores, aunque sabía de ellos, ¿no? Colin Baker y Sylvester McCoy. Pero no me interesaban muchos hasta que llega el noveno doctor. Christopher Eccleston, que lo adoro. Y ahorita está el décimo doctor. Christopher Eccleston sí existe. Sí. Porque es carismático, exacto. Pero no es guapo. Exacto. No es guapo. No canta. Tampoco actor, baila. Es buen actor. Excelente actor. Es un gran actor. Excelente Doctor Who. David Tennant me cae bien. Ajá, ha hecho un bien. Gran Doctor Who. No le llega a Christopher Eccleston. Ni menos pero a Tom Baker. Ha hecho un gran Doctor Who. Ha hecho su propia escuela de Doctor Who. En el 2010 viene el onceavo Doctor Who. Y ahí tenemos miedo. Que es como. Porque es un emo. Es así como entre gay, emo, copetero. Sí. Y puede ser bueno. Cari lindo. Puede ser bueno. Porque lo que ayuda, lo que en verdad ayuda al Doctor Who, no son los actores. Aunque eso sí ayuda un poco. Son las historias. Y mientras, en serio mientras no salga Russell T. Davis de productor ejecutivo de puede Doctor ser que Who, funcione. Mantendrá. Pero sí, pero, hijo, acabamos de ver una sí, foto qué de... miedo. Y nada que ver miedo. Con la imagen que yo tengo pero de si Doctor quieren, Who. Si quieren saber de Doctor Who y no recurrir a las series de los 70s porque realmente son difíciles de encontrar. Sí, ¿no? Sí, sí. A tener en cuenta que Doctor Who surge en los 60s. A finales de los 50. Por ahí, pues digo. Realmente es una de las series de ciencia ficción más viejas del sí, planeta. Las primeras estaban en blanco y negro, compadre. Así es. Y, el primer doctor ya está muerto. O sea, para llegar a esos niveles está muy complicado. Pero si quieren entender por qué a nosotros nos gusta Doctor Who, pueden partir desde esa primera temporada de la nueva serie. Con Christopher Eccleston y Billy Piper. Lo único que no me gustó de las aventuras de David Tennant y en general de Christopher Eccleston, que me encantaron, lo que me fascinaba de los orígenes de los doctores pasados, es que no solo iban a través del tiempo dentro de la Tierra, iban al tiempo y a través del espacio también, porque el TARDIS puede viajar a través del tiempo y el también espacio. Lo hacen, ¿eh? Sí, pero a mí pero solo lo han hecho muy poco cuando fueron a la Tierra de los Cybermen, que es una otra dimensión. En cambio, el doctor número 4, Tom Baker, otras dimensiones. Iba por todas partes. De hecho, el origen de los Daleks, el gran episodio Génesis de los Dalekios, es buenísimo. Es Exterminate. Sí, somos unos ñoños. Sí. Vean la primera temporada de Doctor Who con Christopher Eccleston, excelente. Este onceavo Doctor Who me da mucho miedo, pero quedan dos. Quedan dos todavía. Porque son 12 regeneraciones. Queda uno. Van a ser 13 actores en total. Entonces, ¿quieres hablar de algo más? Y yo creo que ya nos despedimos. Ya nos tenemos que despedir. ¿Tú qué opinas? Sí, nos podemos ir ya a la última canción. Pero bueno, ¿qué te parece si decimos ya? Concluimos con Y recordarles el evento en Jalapa en julio. Exacto, es en junio, compadre. En junio, ándale. El evento en Jalapa en junio. Toda la información está en nuestro High Five y también en el blog, que es http://diagonal/diagonal con mi conexión, con una sola en medio, con mi conexión.blogspot.com. Y también desde hace una hora, más o menos, ya empezó el partido México-Honduras. Ah, no me digas. No, entonces ya estarán como en el medio tiempo. Nos pidieron nuestros buenos amigos de DeporteNet, que es parte también aquí del grupo mexicano de la radio online, que lo mencionaron. Entonces, pues, chequen en DXTNet, o sea, deportenet.gmro.com.mx para que vean la transmisión y los comentarios. Entonces, chequenlo también con ellos. Y espérate, importantísimo esto. Estamos solicitando una chica con mi conexión. Por favor, cualquier correo que nos puedan mandar para ayudarnos. Si no, ¿puedes dar alguna buena palabra a nuestro favor? Son buena onda. Así, bueno, aquí también Julieta, una amiga, está diciendo que es la primera vez que los ve, que se ven súper lindos, que sí le pueden mandar saludos. ¿Cómo estás, Julieta? ¿Qué me cuentas? Julieta, ¿cómo estás? Eric Magnamus nos pide un saludo, entonces, saludos. Saludo para ti, compadre. Eric, a ti no te coqueteamos. No, pero saludos. Saludos, está ahí. Yo igual y sí al rato. ¿Qué te pasa? ¿Qué va a pensar la gente de mí? lo que todo el mundo sabe. Cállate. No, pero pues, a ver, chicas, por favor, anímense a mandar su foto. Ah, no, ¿verdad? No. Foto no necesitamos, nomás necesitamos ganas. Así es. Ganas. Vengan, chicas, se van a divertir, van a aprender de cómic. Y no se tienen que sentar en las piernas de pan. No, yo estoy sentada en una silla. Exacto. Porque es mi jefa. Pueden hacerlo. Manden el correo a comic-conexion@hotmail.com. Ya diste el blog, ya di eso, el teléfono, ya todos lo saben. Y recuerden que el sábado también tenemos un evento en Badabin Comics. Exacto. Con nuestros buenos amigos de Copke y Benjamín Estrada, que van a estar pintando ahí un mural a las 4 de la tarde. Y ya con una imagen mía. Exactamente. Ajá, seguramente. 10% de descuento a todas las personas que digan. Que vayan a Badabin y digan, yo escucho con mi conexión todas las semanas. Exacto, pues yo creo que ya A ver. Mañana es mi programa. Ah, sí. Es el espacio de Lorna, por favor, a las 6 de la tarde. Mañana voy a hablar acerca de Los Ángeles. Y también voy a entrevistar a alguien de Coty Body Fresh. Y por si quieren ser alguien de Unilever, también hay trainers que les van a servir para su carrera. ¿Algo quieres anunciar, Ángel? ¿Qué es eso de Coty, qué? Aparte, Ángel quiere decir algo. Espera. ¿Qué es eso, perdón? Son fragancias para chicas. Y no sé, pero yo vi que Ángel se emocionó y digo, pues yo no sé venir qué. Ángel mañana. Es que mañana viene una chica guapa de, se llama, es la sexy Coty Body Fresh. Entonces, ¿a qué hora tenemos que estar? ¿A qué horas es tu a las 6 aquí, entonces? A las 6. Y hay video, ¿no? Exacto. Nosotros seremos los chicos Espacio de Lorna. Exacto. Entonces, chicos, pues bueno, espaciales. También ya saben, cualquier pregunta que quieran hacer, ya vieron como Oscar nos ha hecho preguntas y con mucho gusto las respondemos. Y todas las personas que están en el Messenger que nos han hecho el favor de preguntarnos algo. Muchísimas gracias. Manden sus preguntas, comic-conexion@hotmail.com. En el blog estará el programa. El programa, pues apenas me lo pasen, yo lo editamos y lo subimos. ¿Verdad? Pues bueno, señores, ya se nos está acabando. Si no alcanzan a anotar la dirección de su blog, pueden entrar a la página de Tu Radio Online, ahí por ahí le pican en Comic Conexión y saltan a su blog. Ah, perfecto. La página es http://radioonline.gmro.com.mx. Exacto, ya diste el blog. Eso es, qué bonito. Vámonos tendidos. Pues señores, no se vayan en una parte. Tenemos que ya como para el cierre del programa. Un último número dedicado al grande, al único, Master, al indiscutible Bionic Master. Entonces no se vayan en una parte. Quédense con nosotros un poquitito más. Y ya terminando ese número, nos vamos ya cada quien a su casa. A su casa. Se rompió una jerga. Gracias por acompañarnos. Gracias a Ángel por en serio producir con todo, ambas manos y todos los pies, este programa, qué manera de hacerlo, un aplauso para él. Es la estrella del show. Es la estrella, sin duda, eso sí. Gracias es producción. Gracias a nuestra señora jefa que tuvo a bien venirnos a acompañar después de estar tan ocupada y dejar sus cosas de lado diciendo. Espero que la gente de inducción nos haya escuchado para que vea cómo se produce un programa de verdad. No, señores, gracias. Ustedes no pueden entrar al aire, son una chica con mi conexión, yo les hago el paro. Sin duda. Lorna, muchas gracias, también un aplauso a ti, muchísimas pues bueno, gracias. No se vayan, quédense un ratito más con nosotros y ahorita nos despedimos. Y nos escuchamos la próxima. ¿Qué te parece si nos vamos ya directo? Ándale, pues. Ahí a lo vamos. Último. Yeah. You are my fire, the one desire, believe when I say that I want it that way. We are two worlds apart, can't reach to your heart when I say I want me why ain't nothing but a heartache. Tell me why. Tell me why. I never wanna hear you say I want it that way. Am I your fire, your one desire? Believe when I say I want it that way. Tell me why ain't nothing but a heartache. Ain't nothing but a mistake. Tell me why I never wanna hear you. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sopladito le estoy cantando a Bionic Master? Para que Bionic Master vea. Esto, me dijiste que podía cantar una canción. Ya te echaste como tres, compadre. Me toca a mí una. ¿Qué? ¿Ya? Gracias, Paco. Fue un placer estar contigo nuevamente. Gracias por hacerle caso a Ángel. Y nosotros vamos aquí la próxima semana en Tu Radio Online. Esto se llama Con Mi Conexión. Carlos Joy Muñoz. I want it that way. Nos vemos la próxima semana. I want Adiós. It that way. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos.